En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que si viene un asteroide que puede chocar contra la Tierra, que si llegará un gran terremoto, que si un volcán llenará todo de lava, que si una tormenta solar dañará nuestra forma de vida. Parece que no nos damos cuenta de que el apocalipsis solo está en cosas que sí pueden pasar. Está en nuestros bolsillos, está en nuestras vidas. El apocalipsis está en que no nos demos cuenta de que mientras debatimos sobre este tipo de cosas que no son un peligro, nos la están metiendo doblada. Les habla Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos acaba de comenzar. Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, como siempre hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo y con los siguientes contenidos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En nota, estamos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, para vuestros mensajes, Almohadilla Rosa Vientos. Y por si no habéis tomado nota, Almohadilla Rosa Vientos. Contenidos bestiales los que tenemos esta noche. Vamos a comenzar con el círculo secreto, hablando de la religión de los animales. Para ellos la muerte no existe. Nos lo va a contar un investigador, lo conocéis de sobra, Miguel Pedrero. Va a estar en el círculo secreto hablando de la religión de los animales. Antes de ti, mi amor. También vamos a hablar de lo que está investigando la ciencia. Lo vamos a conocer en Eureka. La ciencia está investigando el orgasmo femenino. También vamos a hablar del Joker, la película, con José Manuel Escribano en su callejón y otro protagonista, Juan Sebastián Elcano. Sobre él vamos a hablar con Albert Vázquez en los encuentros cercanos. Y además, un dato, atención al dato, más de 900 millones de animales, más de 900 millones de animales se mueren sacrificados todos los años, cada año, en mataderos españoles. Será en Señales del Fin del Mundo. Iglesia de lo más particular que vamos a conocer en el mundo bizarro. OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, ahí tenéis el programa, todos los programas enteros, cada una de las secciones, OndaCero.es. Y también vamos a tener Materia Reservada 2.0, os vamos a hablar de espías contra presidentes, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno. ¿Espían los servicios secretos al presidente de su gobierno? ¿El presidente del gobierno intenta hacer el máximo daño posible a sus servicios secretos? Extrañas preguntas, sí, pero muy de actualidad por el enfrentamiento entre el presidente Trump y la CIA, que puede costarle al primero el fin de su mandato. Ah, por cierto, en otros países esta situación también se ha producido. Hablaremos de servicios secretos contra sus presidentes en Rusia, en Chile y también en España. En un rato. En un rato, en Materia Reservada en La Rosa de los Vientos. Antes, pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas, Silvia Casasola, que nos dicen. Uy, pues las pistas van de ciencia. Y hoy, la de verdad, pues vamos a tener también mucha ciencia en el programa. Así que estar muy atentos, porque son químicos los protagonistas de esta noche. En concreto, químicos relacionados con la tabla periódica. La primera pista, tomad nota, es ¿de quién estamos hablando? Si está considerado uno de los principales artífices de la revolución científica, y os damos tres opciones, porque si no nos podemos volver locos. Hay tantísimos científicos a lo largo de todos estos siglos. Así que las tres opciones son William Ramsay, Dmitri Mendeleev o Antoine Lavoisier. En rosa.vientos@onda0.es, en nuestro correo, o en Twitter con @rosavientos, decirnos quién de estos tres científicos, quién de estos tres químicos es el protagonista de esta noche. La 1:08, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. ¿Tienen religión los animales? ¿Tienen Dios? ¿Saben lo que es la muerte? Os contamos y os vamos a leer un experimento con control remoto, con cámaras. De este modo, gracias a las cámaras, se obtuvieron valiosas imágenes en las que se puede observar tanto hembras como machos y crías de chimpancés que se dedican a acumular piedras bajo los árboles que luego arrojan ellos mismos, a los que profieren gritos y expresan y expresivas vocalizaciones. Estos amontonamientos de piedra recuerdan a los mojones, pequeños montículos de forma cónica que los humanos colocamos guijarro sobre guijarro y que tienen un claro sentido cultural y espiritual. El autor de este reportaje, que lo tenemos aquí, Miguel Pedrero, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno. Buenas noches. Piensa, entre otras cosas, que este tipo de hechos son una demostración de que hay algo espiritual en los animales, ¿no? Bueno, este experimento al que te refieres se dio a conocer en el año 2016 por parte de zoólogos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania y es un estudio realmente fascinante. Como digo, lo dieron a conocer en el año 2016, pero comenzó a realizarse en el año 2010. Y el caso es que diferentes equipos de zoólogos comenzaron a investigar el comportamiento de 39 grupos de chimpancés en diferentes partes de África. Ninguno de estos grupos de chimpancés, ninguna de estas manadas tenía relación unas con otras y algunas estaban a miles de kilómetros de distancia unas de las otras. Además, utilizaron un método no invasivo para estudiar el comportamiento de estos chimpancés, como tú muy bien decías. Ahora, cámaras para ver cómo actúan, ¿no? Claro, utilizaban cámaras manejadas con control remoto, ¿no? De este modo podían no solamente ver, sino también registrar, grabar lo que hacían esos chimpancés y no interferir. Sí, con, ¿no?, total libertad. Con total libertad, ¿no? Y descubrieron una serie de comportamientos muy llamativos, entre ellos el que te acabas de referir tú ahora, que consistía básicamente en que tanto machos como hembras como crías se dedicaban a amontonar piedras al lado de árboles y acto seguido pues comenzaban a agarrar esas piedras y a lanzarlas violentamente contra ese árbol, a la vez que proferían una serie de gritos, se les erizaba el pelo del cuerpo, es decir, estaban en un estado, podríamos decir, en un estado alterado, sí, de conciencia, ¿no? Y de hecho los zoólogos llegaron a la conclusión de que sin ninguna duda se trataba de algún tipo de acto con un significado cultural, sí, y probablemente, dijeron los zoólogos, probablemente religioso, porque de hecho incluso llegaron a la conclusión de que los árboles para ellos eran como una especie de santuario y el acto de tirar las piedras era como una especie de acto protoanimista, de una religión protoanimista. Esa es la conclusión a la que llegaron los zoólogos. Fíjate, una de las cosas que a mí me llamó la atención de muchas investigaciones que se habían realizado sobre el mundo de las hormigas, por ejemplo, era que algunas hormigas parecían asistir a entierros y la hormiga reina era enterrada. Había todo un ritual. Hormigas. Pero se han investigado los rituales de enterramiento en algunas especies animales. Y la más conocida de todas ellas, sin lugar a dudas, los elefantes. Sí, de hecho, cada vez hay más zoólogos, sobre todo en los últimos tiempos, que están convencidos de que ciertas especies de animales saben distinguir perfectamente entre la vida y la muerte. Es decir, que saben que la muerte es un hecho inapelable en el tiempo, es decir, que no tiene marcha atrás y que es un estado diferente al de la vida. Uno de los zoólogos que opina en este sentido es un tipo fascinante que se llama Franz de Waal, que yo creo que alguna vez he hablado de él en el programa. Él es el autor de un libro que yo siempre recomiendo, es uno de mis libros preferidos, se titula El bonobo y los 10 mandamientos, editado por Tusquets. Repítelo para que la gente lo pueda apuntar. El bonobo y los 10 mandamientos. En realidad es un estudio sobre la moralidad, pero basado fundamentalmente en sus investigaciones sobre el comportamiento de primates. Franz de Waal es uno de los primatólogos más importantes de todos los tiempos y está considerado una de las personas más influyentes del siglo XX, ¿no? Y porque, claro, el estudio del comportamiento de los primates dice mucho sobre el comportamiento de los seres humanos. Es que los seres humanos somos primates también. Claro. Entonces, lo que hacen los primates, que nos puede parecer similar, pero no deja de ser llamativo para nosotros, quiere decir que es un comportamiento de alguien o de una especie que está muy próxima a nosotros, con lo cual, bueno, pues puede haber algo, en este caso, ¿no? Claro. Puede haber una espiritualidad o algo parecido a una religión, claro. Un misticismo. Sí, claro, y de hecho apuntabas el asunto de los enterramientos, que es enormemente fascinante. Y aquí podemos fijarnos también en los primates, está claro. Parece que los primates distinguen claramente lo que es la vida de lo que es la muerte. Como decía antes, saben que la muerte es un acto distinto al de la vida y que no tiene vuelta atrás. Pero, por ejemplo, ya alejándonos de los primates, los elefantes, ¿no? Los elefantes tienen una costumbre muy curiosa que ha sido observada por diferentes antropólogos y zoólogos, y es que cuando muere un miembro de su manada, en primer lugar, lo que intentan es reanimarlo, es decir, ver si vuelve en sí. Y para ello no dudan en emplear sus colmillos, en emplear su trompa, intentan mover a este congénere que ha fallecido. Incluso llegan a introducirle en la boca manojos de hierbas o incluso tierra para ver si reacciona. Y cuando se dan cuenta de que no reacciona y de que está muerto, y esta es una prueba de que distinguen perfectamente lo que es la vida de lo que es la muerte, cuando se dan cuenta de que está muerto, con sus trompas recogen ramas e incluso arena y se la vierten por encima a este congénere que ha fallecido, como si fuera una especie, un modo de enterramiento. Bueno, y anteriormente se tiran también como velando. Claro, mucho tiempo, eso viene luego. También, porque hay muchas escenas que se han visto que están grabadas, sobre todo cuando te muere una cría. Sí. Ahí es desgarrador. Pero eso viene luego. Primero lo que hacen es esa especie de enterramiento, ¿no? Eso de verter tierra y ramas sobre el cuerpo del fallecido. Es habitual incluso que le arranquen alguno de sus colmillos y con las trompas se lo pasen unos a otros, sí, ¿no? Como una forma de honrar al fallecido, tocando un elemento que le ha sido propio, en este caso un colmillo. Incluso llegan a consolarse, es decir, unen sus trompas a modo de abrazo, o a modo de beso, o a modo de consolación. Y como decía Silvia, pasan toda la noche al lado del fallecido. Y solo al alba comienzan a avanzar, comienzan a alejarse del fallecido. Y tienen que seguir su camino, obviamente, porque la vida sigue para todos, ¿no? Pero es cierto que también en muchas ocasiones, cuando regresan por la zona, se paran en el lugar donde ha fallecido ese congénere. A veces quedan restos de ese congénere, a veces no, pero se paran allí como recordándolo, como honrándolo. Es decir, que en el fondo, ¿qué es lo que están haciendo los elefantes? Pues a mí me recuerda mucho a un velatorio, a un enterramiento y a eso que también solemos hacer los humanos, que es visitar las tumbas de nuestros seres queridos para honrarlos y recordarlos. Y por lo tanto, ese comportamiento no sería exclusivo de un tipo de primates en nosotros, sino que lo tenían otros. ¿Se puede decir, por lo que se conoce y lo que se sabe, que tienen algo parecido a una imagen divina de Dios, a unos animales? Aquí hay una enorme polémica, pero es cierto que son muchos los antropólogos y algunos muy prestigiosos, como es el caso de Franz de Waal o una primatóloga que todo el mundo conoce, que es Jean Goodall, que están convencidos de que los primates y algunas otras especies de animales practican algún tipo de religión animista, o si queréis decirlo de otra manera, una proto-religión animista. Es decir, no son religiones que no tienen la figura de Dios, que... Pero lo que se adora son los espíritus de los fallecidos. Bueno, lo que se adora fundamentalmente son ciertos fenómenos naturales, quizás que no se comprenden, ¿no? Pero aquí entraríamos en un debate más profundo, porque los animistas, y ya no estoy hablando de animales, sino de seres humanos, cuando adoran a las piedras, o a los árboles, o a los ríos, o a las estrellas, o a la salida del sol, no están adorando a esos elementos, sino que están adorando a esos elementos como representación, como símbolo de una fuerza que lo une todo. Llámale Dios, llámale fuerza espiritual, llámale madre tierra, llámale como quieras. Pero en el fondo adoran a esos elementos como símbolo de algo superior, ¿no? Sí. En el caso de los animales, parece que de algún modo adoran esos elementos o entran en un estado alterado de conciencia ante ciertos fenómenos naturales, igual que nos sucede a los humanos. A veces cuando contemplamos una preciosa puesta de sol o una cascada muy bonita, pues podemos entrar en un estado profundo de expansión de conciencia. Pues eso parece que hacen también los animales. Pero hay un caso muy particular, que yo alguna vez me he referido a este personaje. Bueno, en este caso es una hembra, se llamaba Coco, era una gorila, murió en el año 2018 con 46 años, nació en el año 1971. Te iba a preguntar después por Coco, pero no se he podido resistir a mencionarla antes. ¿No? porque es tremendamente interesante, porque tú me estás preguntando precisamente sobre, ¿tienen alguna creencia sobre el más allá, sobre Dios? Bueno, el caso de Coco es muy interesante y es muy diferente a todos los demás, porque Coco nació en cautividad, nació en la Fundación Gorila de California, y desde el principio los zoólogos interactuaron con Coco y le enseñaron a comunicarse con nosotros. De hecho, ¿con lenguaje de signos o con cualquier otro símbolo? Con lenguaje de signos, ¿no? Y una de las personas que más hizo por enseñarle a Coco a comunicarse con nosotros es una primatóloga de la Fundación Gorila de California. Y esta primatóloga conoció a Coco cuando era estudiante, ¿no? Y entonces, bueno, fue a hacer una serie de trabajos a la Fundación Gorila de California y a partir de ahí, pues comenzó a trabajar con Coco y estuvo trabajando con Coco 40 y tantos años hasta que Coco falleció. Y esta primatóloga se llama Francis Patterson y ella y sus compañeros llegaron a enseñarle 1000 conceptos, ¿no? O 1000 palabras. Es decir, que Coco, mediante el lenguaje de signos, como tú muy bien decías, tiene la capacidad de emplear, o tenía la capacidad de emplear, porque falleció en el año 2018, aproximadamente 1000 conceptos. Y entiende unos 2000. Yo siempre hago el chiste fácil de que entiende más conceptos que algunos diputados. Y lo cierto es que los zoólogos, los primatólogos han llegado a mantener conversaciones muy interesantes con Coco. Bueno, el caso es que Coco, entre otras cosas, demuestra que tiene un pensamiento abstracto. Es decir, que puede nombrar palabras o puede nombrar elementos que no conoce y que no tiene palabras para nombrar. Por ejemplo, una vez le enseñaron un anillo y él no conocía ninguna palabra ni ningún concepto para referirse al anillo. Entonces inventó un concepto para referirse al anillo, que es pulsera dedo. pulsera de dedo, ¿no? Claro. Con lo cual demuestra un enorme pensamiento abstracto. En otra ocasión, cuando un periodista estaba entrevistando a Coco, sí, a través de Francis Patterson, de la primatóloga, sí. Estaba entrevistando a Coco. Entonces le preguntó por qué no tuvo descendencia con un macho con el que vivió algún tiempo, que se llamaba Enedum, ¿no? Y la verdad es que no se aparearon y no tuvo descendencia. Entonces le pregunta por qué. Y entonces Coco le contesta: malo, retrete. ¿Qué es? Qué bueno. Es como se refería a alguien que no le gustaba nada. Sí, claro, es decir, claro. Luego los en un momento determinado, la Francis Patterson le dice al periodista que bueno, que van a tratar de introducir más hembras, a ver si de este modo se produce una especie de competencia entre Coco y el resto de las hembras, y finalmente se aparea. Y Coco, esto se lo estaba diciendo la primatóloga al periodista, hablando. Normalmente, ¿no? O sea, que estaban en pleno movimiento a ver si se apareaba cuando hicieron la entrevista. Claro. Y Coco entendía, es decir, por la expresión de la cara, entendía lo que estaban queriendo decir. Le decía, y ella, mediante decía, lenguaje de signos, que no me apetece y ya está. Claro, decía, que no quiero, me apetece. Quiero. Que no quiero. Claro, que me traigan al guapo, no que me traigan al retrete. Bueno, esa es otra. Ella eligió pareja a través de una especie de Badoo. ¿No? Porque eso es muy interesante, porque le pusieron una serie de vídeos de machos, ¿no? Y ella eligió... Fue el Tinder de la época. El Tinder de los monos. El Tinder de los gorilas. Los gorilas. ¿No? Y ella eligió al macho que más la atraía. Pero luego nos aparearon. Luego los primatólogos... Que no le preguntaron al macho qué era lo que opinaba. No. Al final lo que descubrieron, claro, era la inexperiencia, y que luego, con el paso de los años, los primatólogos comprendieron mucho más sobre el comportamiento de los primates, ¿no? En este caso de los gorilas. Y es que el asunto del apareamiento no es tan fácil. No basta que haya un macho y una hembra, sino que en todo lo que tiene que ver con el acto del apareamiento, detrás hay toda una serie de relaciones sociales, entre manadas, familiares. Es decir, que no vale poner un macho y una hembra. Como los seres humanos, un poco. Claro, como los seres humanos. Que hay detrás toda una serie de relaciones y de interacciones sociales que son los que llevan a un macho y una hembra a que se gusten. Y cuando le preguntaban por la religión, por el cielo, claro, por el infierno, por las figuras divinas, por el misticismo, por la espiritualidad, ¿qué decía Coco? Bueno, ahí va, esto es la leche. En un momento determinado, por su cumpleaños, le preguntan a Coco qué quiere, ¿no? Y él, pone sus dedos índices sobre su boca, como haciendo el signo de un bigotito, ¿no? Es lo que estaba diciendo, es que quería un gato, ¿no? Entonces, bueno, pues le llevaron a varios gatos, a varias crías de una camada, y ella eligió al gato que más le gustaba. Se encariñaron mucho, ella lo cuidaba como si fuera su bebé, y un día, pues el gato, al que la propia Coco le puso nombre, Olval, se escapó de la Fundación Gorila, y lamentablemente lo atropelló un coche y falleció. Entonces los primatólogos pues le informaron a Coco de que el gato había fallecido como consecuencia de un atropello. Y al principio, pues Coco actúa como los seres humanos cuando de pronto nos dicen que un familiar o un amigo ha fallecido y no nos lo esperamos, ¿no? Pues en un primer momento, al recibir ese shock, no reaccionamos, y Coco reaccionó como si no hubiera escuchado nada. Pero poco después comenzó ese llanto, ¿no? Y al mismo tiempo que, mediante el lenguaje de signos, transmitía dos expresiones, ¿no? Triste, ceño, por un lado, es decir, que estaba muy triste, ¿no? Y por otro lado, dormir gato. Es decir, que ya estaba diciendo que estaba muy triste porque el gato había muerto. Es decir, que para Coco... Que tenía un concepto de lo que es la muerte. Claro, para Coco la muerte era que, dormir para la eternidad. Que, ¿no? Oficialmente, digamos que el concepto de muerte y lo que significa solo lo tienen los seres humanos, no lo tiene ningún otro animal. Bueno, eso no está tan claro. No, claro que no. ¿Qué? Pero lo que digo que es lo popular, lo que claro, está como aceptado científicamente, para que nos entendamos. Claro, ¿no? pero aquí viene lo realmente interesante. Aprovechando esta circunstancia, pues los primatólogos decidieron averiguar cuál era el concepto de Coco respecto a la muerte. Y entonces mantuvieron el siguiente diálogo a través del lenguaje de símbolos, de signos, con Coco. Le preguntaron: ¿dónde van los gorilas cuando mueren? Y Coco contestó: cómodo, sagrado, adiós. Luego me detendré en esto. Atención, le preguntan, ¿dónde van los gorilas cuando mueren? Y contesta, cómodo, sagrado a Dios. Es decir, está diciendo que es un adiós definitivo, que tienen un cielo. Que tienen un cielo, que es algo cómodo y sagrado. Bueno, el concepto de sagrado no está muy claro si lo empleó con la acepción que todo el mundo entiende, todos los seres humanos entendemos, de lo que significa sagrado, ¿no? O lo empleó en otro sentido. Hay todavía un debate sobre esto. Pero bueno, a continuación, los primatólogos le preguntan, ¿cuándo mueren los gorilas? Y Coco contesta, problema viejo. Es decir, pues, sí, a causa de una enfermedad o a causa del paso del tiempo. Lo que sea. Del paso del tiempo, de la vejez. A continuación le preguntaron, ¿cómo se sienten los gorilas cuando mueren? Le dieron varias opciones, felices, tristes, con miedo, y ella, Coco, contestó, sueño. Atención, es decir, que si hacemos un repaso a todas sus respuestas, para Coco, la muerte es un lugar definitivo, es decir, diferente a la vida en la Tierra, es decir, es un adiós definitivo, es un lugar cómodo, sí, es un lugar sagrado y es como un sueño, pero como un sueño permanente, ¿no? Esto es lo que se desprende, aparentemente, porque obviamente no podemos saber qué es lo que piensa realmente Coco, pero o lo que pensaba, pero de su respuesta se deriva este concepto del cielo, del más allá o de lo que existe después de la vida para un gorila. Tú escribiste un libro sobre este tipo de experiencias relacionado con animales y que se titulaba ese libro Espérame en el cielo. Sí. Y la imagen mostraba como la muerte de un animal. Espérame en el cielo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era un libro que tenía que ver mucho sobre la conciencia de los animales e incluso sobre la supervivencia de los animales después de la vida, ¿no? Es decir, si aceptamos que los animales tienen conciencia exactamente igual que nosotros y miles de millones de personas están convencidos de que los seres humanos, cuando fallecemos, de algún modo nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro espíritu pervive de algún modo, es decir, que existe el más allá, si los animales tienen conciencia y esto es una verdad científica, ¿por qué no existe un más allá para ellos, ¿no? Y bueno, lo que nos encontramos fue con muchos casos en los que personas aseguraban haberse encontrado o haber sido testigos de la aparición, incluso el contacto con sus mascotas fallecidas, igual que hay millones de casos de personas que aseguran haberse encontrado con familiares y amigos fallecidos. Incluso comentas algún caso en tu libro de pues estos animales, estas mascotas, que una vez fallecidas habían alertado a sus dueños de algún problema que había en la casa, como un incendio o algo así, y que gracias a escuchar ese ladrido característico, es como que se habían despertado y lo relacionaban. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Hay muchísimos casos de ese tipo. Y fijaros, hablaba antes de Jane Goodall. Pues Jane Goodall está absolutamente convencido que los primates poseen cierto grado de espiritualidad y una protorreligión o una religión animista. De hecho, Jane Goodall llegó a escribir un artículo que causó mucha polémica entre zoólogos y primatólogos que se titulaba precisamente Espiritualidad en los primates. Ella está plenamente convencida de que en varias ocasiones ha tenido la oportunidad de observar ritos religiosos, protorreligiosos o animistas por parte de primates. Jane Goodall es una de las personas más influyentes del siglo XX, es una de las personas que más han hecho por la defensa de los derechos de los animales y, entre otros premios, pues tiene el premio Príncipe de Asturias de la investigación científica y técnica. Y se pasó 55 años de su vida estudiando el comportamiento y la vida de los chimpancés en el Parque Nacional Gombe Stream de Tanzania. 55 años. Y ella, en ese artículo titulado Espiritualidad en los animales, aunque fundamentalmente se centraba en los chimpancés, que fueron los que ella estudió durante 55 años a pie de campo, ella decía que muchos teólogos y filósofos opinan que solo los seres humanos tienen alma. Pero después de más de 50 años observando el comportamiento de los chimpancés, ella había llegado a la conclusión de que esta suposición estaba equivocada, que si creemos que los seres humanos tienen alma, los animales también. Ella contaba en este artículo que durante muchas décadas ella fue una con la naturaleza, es decir, con los chimpancés, con a los que observaba y con los que convivía, con las estrellas, con los árboles. Dice que se hizo una con el mundo, que vivió una especie de comunión mística con la naturaleza y que para ella el tiempo, durante esas décadas, dejó de tener importancia. Por lo tanto, comenzó a comprender, ya no desde un punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista experiencial, cómo vivían los animales, ¿no? Por ejemplo, no me resisto a describiros un breve párrafo de este artículo. Ella, Jane Goodall, escribió lo siguiente. Decía, aquellas décadas fueron momentos de una percepción cercana a la experiencia mística, por lo que entré en comunión con un poder espiritual que sentía a mi alrededor. Ese poder que es objeto de culto como Dios, Alá, Tao, Brahma, el Gran Espíritu, el Creador, allí, en la selva, llegué a creer que todos los seres vivos poseen una chispa de ese poder espiritual. Nosotros los humanos, con nuestras mentes únicas y sofisticadas y nuestro lenguaje hablado, denominamos alma a esa chispa divina presente en nosotros mismos. Me pregunto si puede ocurrirle algo similar a los chimpancés o a cualquier otro ser sapiente. De hecho, Jane Goodall llegó a observar algo que luego observaron otros muchos primatólogos y que tiene un nombre, se llama baile de la cascada. En el fondo, el baile de la cascada... Porque eso implica, en cierto modo, las investigaciones de Goodall y otras investigaciones implican que esas creencias son grupales. Mm. Es decir, una de las características que tienen nuestras religiones, nuestro concepto de la religión, es que se cree en masa, se cree en grupo, no es una cuestión individual, no es una experiencia única, es una experiencia que se comparte con otras personas. Y en algunos animales también eso se produce. Claro, fíjate, este baile de la cascada es muy sintomático. Como digo, una de las primeras en hablar de esta especie de acto religioso fue Jane Goodall, pero luego fueron otros muchos primatólogos que también lo observaron. Consiste básicamente en entrar en un estado místico, un estado alterado de conciencia ante la contemplación de un maravilloso fenómeno natural, en este caso una cascada, ¿no? Los chimpancés, tal como relata Goodall, ante la contemplación de una cascada, en muchas ocasiones se colocan de forma totalmente erguida, se les eriza el cabello, comienzan a avanzar al trote hacia la cascada, se introducen en el agua y comienzan a realizar una especie de balanceo rítmico, digamos, de una pata a otra, ¿no? Uh-huh. Una especie de balanceo rítmico. En ocasiones incluso se cuelgan de las lianas y entran en la niebla que produce la cascada al caer. Para Jane Goodall y otros primatólogos, esto es nada más y nada menos que un acto de una religión protoanimista. Esto mismo, o un comportamiento muy similar, ha sido observado por Jane Goodall, Franz de Waal y otros primatólogos cuando llueve, ¿no? Parece que los primates, con lo que han dado en llamar la danza de la lluvia, lo que pretenden es algo muy parecido al baile de la cascada, ¿no? Sí. Se les eriza el cabello, comienzan a realizar un baile, un balanceo rítmico, entran con un estado alterado de la conciencia. Lo que pretenden es o bien que llueva o bien que deje de llover, ¿no? Es, en cierto modo, algo parecido a un proto-chamanismo. Claro, y bueno, claro. Y es algo que todavía nosotros practicamos en muchos pueblos de España. Claro. Todavía se realizan oraciones. Sacan el santo, la Virgen para que llueva, sí, o realizan plegarias y oraciones. El chamanismo tenía... La naturaleza, los fenómenos de la naturaleza eran los que eran, se podía pedir sobre ellos, eran considerados que, bueno, pues influenciables por la actitud de los seres humanos. Claro, efectivamente. Sería, tú lo acabas de decir, básicamente un acto de una religión animista o algo cercano a la tradición o a la religión o a la espiritualidad de, digamos, de los pueblos primigenios. Claro. Y como te decía antes, la adoración de un fenómeno natural, la adoración de una piedra, la adoración de un árbol, la adoración de la salida del sol, pues puede ser o bien porque es algo que no se comprende y se considera algo sobrenatural, o bien porque es la representación, es el símbolo de esa madre tierra, de esa espiritualidad, de esa inteligencia creadora. Esa conexión que tienen. De esa conexión. Es decir, que bueno, no sabemos hasta qué punto digamos, los animales tienen un concepto más amplio, quizás, de una fuerza espiritual o de una unidad, pero lo que parece claro es que realizan cierto acto de alabanza o al menos de conexión con ciertos fenómenos naturales que obviamente no pueden comprender. Miguel Pedrero, la religión de los animales en el círculo secreto. Miguel, ve con Dios. Lo intentaré. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Es que pocas veces se me ha puesto tan a huevo decirle a alguien ve con Dios. Si se parece a Charlize Theron, no te preocupes que va. Sí, pero no con Dios, va con Charlize. No, claro, está pidiendo, claro, que reconozcamos que tienen alma los animales, lo primero, pues él el primero, claro. Evidentemente. Fernando Rueda, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Noches, que sí, son la 1:38:30. Sí, digo, para que aquí lo que luego dicen, aquí estamos. Otro que va con Dios. Otro. Donald Trump. Bueno, pero... Bueno, va con Melania, que es como... Sí. No, Melania es así, y él a sí mismo se considera eso Dios, es mejor. Yo ya le considero diosa. ¿Sabéis lo que pasa con todas estas cosas? Que cuando tú te consideras Dios, que es un poco lo que él se considera... Dios viviente. Te encuentras con las fuerzas del bien o del mal enfrente, y que esas fuerzas del bien o del mal... Otra cosa es que está subidito a eso, ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos? Que nunca en la historia, digamos reciente, no hablo de más de 100 años, pero en toda la historia no ha habido una relación tan negativa entre la Casa Blanca y los servicios secretos. Y los servicios secretos deben ser el brazo armado de la Casa Blanca. Ahora mismo estamos en un momento genérico, por explicar el problema, en el cual Donald Trump no se fía de sus servicios secretos. No solamente es que no se fía, sino que les dedica los mismos improperios que lanza habitualmente a todo el mundo. Los desacredita. Sí, sí, los llama de todo. Luego, si tenemos un momento, leeré alguna de las cosas que ha dicho y que ha hecho contra los servicios secretos. Pero también, ¿qué es lo que ocurre? Que los servicios secretos son un poder, son una influencia por sí misma. Son capaces de hacer tantísimas cosas que cuando se les enfrenta un presidente, existe la sospecha, porque todavía estamos en un terreno en el cual todavía no hay prueba, existe la sospecha de que ese servicio secreto pueda querer decir, este tío no conviene al país, y que ellos decidan, fijaros que esto es muy muy gordo, que ellos decidan quién conviene al país y quién no conviene al país. Claro, ¿no? Es que teóricamente los servicios secretos o los espías de los servicios secretos tienen que espiar a los enemigos del presidente, no al presidente. Claro. Y aparte que sí, también muy sibilinamente pueden filtrar alguna cosa para que la opinión pública tenga una visión del presidente que sea negativa. Claro, porque estamos en esa guerra. Lo único que pasa es que efectivamente el servicio secreto debe servir al presidente como representante del Estado, pero por encima de los presidentes están las constituciones y está el Estado. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países, hay servicios secretos que se consideran que ellos representan al Estado. Claro, esto también tiene su peligro. Están por encima del bien y del mal, están por encima del presidente, ¿no? Efectivamente, y que entonces ellos son los que tienen que preocupar de que eso funcione. Y entonces, pues, fijaros que estamos hablando de Trump, que está claro que no nos cae especialmente bien, pero tampoco, en general, estamos hablando en general ahora, tampoco podemos permitir que un servicio secreto de cualquier país sea el que considere quién está, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Claro, porque al final mandan ellos, ¿no? Claro, y eso tampoco, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia reciente, y esa historia nos lleva a España y nos lleva a un momento histórico muy importante como es la transición. En ese momento se sabe que el presidente Suárez era espiado por los servicios secretos. Efectivamente, estamos en el año 1978. El presidente Suárez había sido elegido de alguna forma por el rey Juan Carlos. Un poquillo a dedo. Por eso digo, un poquillo a dedo. Ya hemos comentado aquí que hicieron sus maniobras y tal. Pero el hecho es que en el 77 refunden el servicio secreto, el SECEP, que era el servicio secreto creado en la dictadura por el almirante Carrero Blanco, y lo refunden con Alto Estado Mayor y crean un servicio que dicen tiene que ser democrático, en el 77. En el 78 Suárez va a hacer una visita al servicio secreto, pero va al chalet, a un chalet que hay, que sigue existiendo en la calle Cardenal Herrera Oria. Entonces se reúnen en una sala que tienen y va acompañado de su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, va el director Burgón, creo que era en aquel momento el director del CSID, y como ese chalet pertenece a la unidad operativa, aparece José Luis Cortina y tal. Bueno, y mantienen una reunión. Y entonces le preguntan por ETA, ¿qué debemos hacer para luchar contra ETA? Y entonces el presidente les explica que él no está a favor de la guerra sucia, cosa que le dicen y le animan de alguna forma los espías a decir, vamos a hacer la guerra sucia. Ya se había hecho la guerra sucia, no había nacido todavía el GAL, pero sí el batallón Banco Español y todas estas cosas. Y el presidente tiene las ideas muy claras, le dice, lo que hay que hacer es coordinarse con la policía y tal, y luego hacer lo que había hecho que él conocía, la infiltración de Mikel Ejarza el Lobo, que casi acaba con ETA, y lo que tenéis que hacer es infiltrar gente. Claro. Eso es lo que les dice. Sí, sí. Lo que no sabía Suárez, y no le dicen, lo que no sabía el vicepresidente del gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado, y no le dicen, es que estaban grabando esa cinta. Y no les dicen a nadie que esa cinta. ¿Qué trascendencia tiene eso? Pues esa trascendencia se produce años después, cuando de repente, poco a poco, va surgiendo el GAL, pero empiezan las investigaciones periodísticas, empiezan las denuncias y empiezan a ver que el GAL lo ha montado el partido, el gobierno socialista. Uh-huh. Y la época de Felipe González. Montan una conspiración fantástica en la cual dicen, tenemos que culpar del GAL a los mismos que está en la etapa en la que estaba el batallón Vasco Español. ¿Vamos a culpar a quién? A Adolfo Suárez y a Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente después del 23F. ¿Pero cómo los culpamos? Entonces ahí entra el servicio secreto y recuperan esa cinta. Y esa cinta, convenientemente recortada, convenientemente manipulada, la convierten para que digan que el presidente Suárez encargó al servicio secreto la guerra sucia contra ETA. Al mismo tiempo, buscan testigos en ex guardias civiles que estaban ya fuera del servicio para que juren y perjuren que ellos sabían que el gobierno de Suárez les había encargado todas esas cosas, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que, por suerte, alguien con conciencia filtró esa información a El Mundo. Y Manolo Cerdán y Rubio denunciaron e hicieron explotar esa información. Pero si no, habría sido la coartada perfecta para eso. ¿Y eso por qué? Porque el servicio secreto se permitió espiar al presidente del gobierno. En todos los países, en todos los servicios secretos, en todo el mundo cuecen habas. En España fue en la transición, los espías espiaron y vigilaron al presidente del gobierno, y el último caso es el de Estados Unidos, el de un agente de la CIA que ha filtrado una serie de informaciones, una comunicación telefónica que tuvo Trump con el presidente del gobierno ucraniano, y que le pedía investigar algo sobre la figura de Joe Biden, que iba a ser o que va a ser el rival, o se espera que sea el rival en las próximas elecciones de Trump. Sí, mientras Joe Biden era vicepresidente de los Estados Unidos entre 2009 y 2017, hubo su hijo Hunter, y realizó negocios con Ucrania. Y salió alguna noticia de que era un corrupto y que había hecho una serie de corrupciones, y que Joe Biden, como vicepresidente de Estados Unidos, presionó al fiscal general de Ucrania, como no le hizo caso, pues que consiguió que le quitaran de en medio para que su hijo Hunter pudiera seguir haciendo los trapicheos. Entonces, conocedor de esta información, que no estaba tampoco, no está, la verdad, suficientemente demostrada, pero bueno, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue muy simple. Zelensky, que es un actor que ha llegado a presidente en Ucrania, necesitaba un reconocimiento internacional. ¿Quién le puede dar el reconocimiento internacional? El presidente de Estados Unidos. Pero para que te dé el reconocimiento internacional, estas cosas son un poco ridículas, pero funcionan así. Sí. Tienes que ir a la Casa Blanca y hacerte la foto y que Donald Trump te reciba durante 20 minutos. Luego te haces la foto. Y luego, eso fue una de las cosas que quería Zelensky. Pero para presionarle, supuestamente, porque estamos todavía en un supuesto, había una ayuda militar de 391 millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania para comprar armamento. Normalmente estas ayudas son para comprar armamento en Estados Unidos, pero bueno, claro, era una ayuda. Así queda todo en casa. Todo queda en casa, pero era una ayuda y antes de empezar la campaña lo enfriaron. Dijeron, esto de momento no se hace. Entonces le presionaron a Zelensky, le presionó el propio Trump en persona y luego los diplomáticos para decirle si consigues algo de esta información. Entonces podemos llevar a cabo, te daremos el dinero y además Trump sin ninguna duda te apoyará. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces llegan cuando llega un tipo del que ahora hablamos, que es un agente de la CIA, y filtra y hace un informe que reciben los demócratas, y esto, que si es así lo que hemos contado, eso se llama traición a la seguridad nacional de Estados Unidos. Que porque lo está ha hecho utilizando un agente de la CIA, pero ¿qué sabemos de ese personaje? Porque de momento es anónimo, no se sabe quién es. Bueno, no sabemos nosotros quién es. Donald Trump lo sabes, sí. Seguro quién es. El problema es que decir el nombre y divulgar el nombre es delito. En Estados Unidos ya hay sentencias, luego hablaremos de alguna, pero por lo tanto no se puede decir ese nombre. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un funcionario que estuvo destinado en la Casa Blanca y que ya está fuera. Que entre sus temas de trabajo estaba Ucrania. Y entonces, trabajando como trabaja ahora desde la CIA, recibe informaciones de muchos sitios, todo lo relacionado con Ucrania. Y hay gente que cuando escucha, porque allí se graban las conversaciones y cuando escuchan esa conversación se quejan de que eso, porque claro, un diplomático dice, pues vamos a ver, que esto es un negociete tuyo de política, esto no es sí. Así, incluso en algunos momentos otros diplomáticos. Y entonces él va recibiendo esos mensajes, pero esos mensajes nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a denunciarlo. Y este no se le ocurre otra cosa que hacer un informe detalladísimo que tiene 9 folios, es decir, aporta un montón de información en base a todas las fuentes que ha tenido, denunciando que el presidente de los Estados Unidos está utilizando para ganar la siguiente campaña electoral algo que es pura un puro tema de guerra sucia, de como Estado. Decías antes, claro. Y además cuando descubre que esas informaciones, esa cinta, al darse cuenta de que esta información está circulando, es decir, los propios de la Casa Blanca, lo que hacen es clasificarla primero como secreto y luego como alto secreto y archivarla en un programa y tal en el cual no tengan acceso. ¿Puede ser que la CIA se esté vengando en cierto modo de Trump? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y hay algunos que piensan que sí, el fiscal general que de Estados Unidos, que es como el ministro de justicia nuestro, ya ha dicho, no ahora, sino ya hace tiempo, lleva diciendo que la CIA está espiando a Trump desde antes de que fuera presidente. ¿Tenemos certeza de ello? Sí. Es decir, la CIA informó sobre las actividades de Donald Trump antes de que fuera elegido presidente, años antes, cuando a Donald Trump no se le ocurrió otra cosa, que bueno, que está, es legítimo, ¿no?, que aceptar una invitación en 1987, aceptar un viaje a Moscú, un viaje que quien iba a Moscú era gente relacionada con el KGB, quiere decir que esto no es cosa, y estuvo allí haciendo negocios y haciendo todas sus cosas. Entonces, a partir de ahí, ya no es una persona totalmente fiable. Y lo que sí es verdad es que han apoyado toda la investigación contra Trump referido a esa influencia rusa contra contra de Clinton y a favor de Trump. Tú contaste en su momento que habían sacado al espía que tenían infiltrado un poco en torno a Putin para que tenían miedo de que pudiera revelar el nombre Trump cuando estuvo de visita ahí en Rusia, y por eso le sacaron para que no tuviese problemas. Claro, porque el problema actual es que no se fían de él, eso está claro. Y el problema no es que no se fíen, sino que al poco tiempo de llegar recibió al ministro de Asuntos Exteriores en la Casa Blanca, acompañado del embajador, y ahí se dieron cuenta de que no supo calibrar qué podía decir y qué no. Y entonces ahí lo que hizo fue filtrar una información. Debían estar hablando sobre terrorismo yihadista, y entonces les filtró una información que no podía decir porque era una información que era para su conocimiento, que había sido filtrado por el Mossad israelí, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que este era de lengua rápida, ¿no? Y entonces dijeron, o sacamos a nuestro boca chancla, que acaba. Se dice. Ahora, ¿lo puede haber hecho esto? ¿Lo puede haber organizado la CIA, o lo puede dar el respaldo? Os voy a dar dos opiniones. Una de Douglas Valentine, que es el Fernando Rueda en Estados Unidos, que es autor de varios libros sobre la CIA, todos ellos muy críticos, que dice textualmente, digamos, es un experto, no rollos aparte, dice, el informante es un lobo solitario, un idealista que ha puesto la lealtad a la ley por encima de la lealtad a Trump. Pero Joseph McGuire, que es el director interino de Inteligencia Nacional, que bien es cierto que es un tipo que... Parece que dentro de la CIA protege un poquito, ¿no?, al personaje que ha afectado esa garganta profunda. Claro, él dice, el informante actuó de buena fe. ¿Realmente la CIA ha podido hacer algo o puede hacer algo en el futuro con todas estas cosas? Yo, sinceramente, creo que sí. Creo que sí, y dejarme que os diga alguno de los agravios que tiene muy rápidamente, ¿no? Ha tachado de corrupto y demente a los servicios secretos americanos. El presidente, siendo presidente, claro, se ha cachondeado de, que también yo lo haría esto, ¿no?, pero bueno, de sus desastrosos errores en la guerra de Irak. Es que es para cachondearse, pero bueno, que lo haga yo todavía, ¿no? Pero que lo haga un aspirante a presidente. No, ya siendo presidente. Ya siendo presidente. Claro. Luego, claro, se han enfrentado con él en el tema de Irán y de Corea del Norte. Sí. Es decir, es que llevan una relación de nada más llegar se cargó al director del FBI, a Comey, porque el tío seguía empeñado en lo de Rusia, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Es decir, hablando de Rusia, en su momento en Rusia, todo empezó así, el personaje era distinto, Gorbachev, pero se llevaba mal, se fue llevando mal con la KGB, eso llegó hasta tal punto que la KGB le dio un golpe de Estado. Sí, en el 91, en el momento en que Gorbachev hace la gran perestroika, lo cambia todo, es verdad que ya permite que alguno de los estados declaren la independencia, pero bueno, él llega a un acuerdo para la firma del nuevo tratado. Y claro, el ala más conservadora del partido, el ala que tenía el poder, apoyada por el KGB, decidieron decir que vamos a ver que este acaba con nosotros, nos quita todos los poderes. Que supuestamente por ahí hay datos de que el KGB fue quien apoyó a que subiera y obtuviera el poder Gorbachev en su día, que luego a lo mejor derivara a otra cosa que no estaban controlando, pero en un principio sí le apoyaron. él no habría hecho nada sin ese inicial apoyo. Lo que pasa es que luego, digamos, las más conservadoras son las que al final deciden y deciden darle un golpe de Estado, y de hecho se lo dan. Él está de vacaciones en Crimea y le dan el golpe de Estado y empiezan a salir a la calle. Ahí aparece también un personaje que es Boris Yeltsin, que mientras Gorbachev está cercado ahí, dicen, ah, está enfermo. Boris Yeltsin se convierte, claro, luego fue el presidente, porque claro, fue el que la imagen del tanque. La imagen del tanque, claro, y todas estas cosas. Sí, sí. Pero también es verdad que se produce algo. Pero tuvo apoyo de los servicios de inteligencia para hacer todo lo que hizo para destruir la Unión Soviética, ¿eh? Claro, claro. Lo que pasa es que hubo un ala que lo intentó, y en estos días, tres días que del golpe de Estado, hubo un momento en aquella famosa que tú has dicho, con los tanques, sí, sí, que estaban en la plaza, como es el Soviet Supremo, la sede del Soviet Supremo. De repente tenían que intervenir el comando alfa del KGB, que son los más bestias, ¿no? Los más brutos, lo más esto. Y no intervino. Quiero decir que incluso dentro del KGB, que apoyaba el golpe, había una parte que no apoyaba, claro, el golpe. Pero ese sector que creía controlar el KGB fue el que intentó acabar con Gorbachev. Y es que habría que investigar si Yeltsin llegó por su propio... Ese tanque estaba de pie, estaba ahí por casualidad y porque le habían dado los pasos para ahí o no. Claro, es decir, porque igual se había llegado tampaleando y la gente no... Sí, no. Porque era la imagen como que era el defensor contra los golpistas. Y de hecho luego utilizó esa imagen para llegar a ser el presidente. Claro, claro, no, y fue le hizo la gran campaña en aquel en aquel momento, evitando que la KGB se dividió, ¿no? Es decir, que al final parece que como si los ciudadanos, el pueblo hubiera conquistado eso, cuando si hubieran querido el ejército y la KGB habría acabado con ellos, ¿no? Y no es el único, habría que hablar de muchos servicios de inteligencia que han espiado a sus presidentes y los contaremos un día. Hemos hablado de el caso español, el caso norteamericano, el caso ruso, el caso chileno, lo haremos algún día porque también... Sí. No, y simplemente el presidente, hemos hablado de lo que hacen los espías, pero el presidente también habló con el presidente de Australia para eso pedirle es directamente, sí, sí, sí, que investigara al FBI y a la CIA. Manda carallo. Al chino incluso también. El otro. Y dice el chino, quiero decir... que un país que está así realmente no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que sucede y después, junto a Fernando Rueda, tiramos de la manta y hablamos del servicio secreto de un espía israelí. Pero va a ser después de la actualidad y las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2 y 6 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener muchas cosas en esta siguiente hora de programa. Vamos a hablar del apocalipsis climático con Miguel Ángel Ruiz. Vamos a también conocer nuevas pistas, pero antes vamos a tirar de la manta. Y lo vamos a hacer sabiendo algo más sobre un agente secreto israelí, un agente secreto que hizo el qué. Pues verás, la importancia de un gran espía se valora a veces de formas muy extrañas y sorprendentes. Para los que trabajó, quieren ensalzarle en su particular Olimpo de los héroes. A los que engañó, desean que se pudra en el cementerio de los perversos. Este es el caso de Eli Cohen, cuyo cadáver lleva escondido por la Siria, a la que traicionó durante los últimos 54 años, cadáver escondido, el mismo tiempo que el Israel al que sirvió está tratando de recuperar para darle un digno entierro. Hace un mes Netflix ha sacado una serie sobre su vida que no pienso perderme. Y esta es su historia. Veréis, en 1957 Eli Cohen llegó a Israel. Era un árabe judío descolocado en Egipto, su país, que quería vivir con los de su religión. Apenas tuvo tiempo para ello. El espionaje israelí no tardó en descubrir la utilidad que podía tener. Nadie mejor que él para infiltrarse en uno de los grandes enemigos, Siria. Tras un largo periodo de formación, lo mandaron a Argentina para que se fabricara una historia de su vida. Debía ser un próspero comerciante que había hecho fortuna. Su estancia en Buenos Aires debía servir también para trenzar amistades con sirios de la embajada que le facilitaran una entrada digna al país. Con dinero y vida disipada consiguió lo que quería en Argentina y también las relaciones necesarias para desplazarse a Damasco un año después, 1962, para continuar con sus negocios. Un árabe que volvía a sus orígenes. Cohen se relacionaba bien y sabía cómo ganarse el aprecio de los militares y los políticos influyentes. Eran famosas sus fiestas en las que ofrecía algo que no faltaba y era muy llamativo en un país árabe, la presencia del alcohol y las mujeres guapas. Era un frívolo inteligente y listo, nadie peligroso para las personalidades del país. Durante tres años, estuvo enviando al espionaje israelí todo tipo de información ultrasecreta sobre las fortificaciones sirias en los altos del Golán y sobre las infraestructuras militares de que disponían. Unas veces lo hacía mediante cartas que incluían textos en tinta invisible y otras enviaba mensajes por radio en código Morse. Pero un día, en enero de 1965, pillaron una de sus transmisiones gracias a unos novedosos equipos que los rusos habían entregado a los sirios. Cohen fue detenido, torturado, otra vez torturado, y otra, y finalmente condenado a muerte. El 18 de mayo le ahorcaron en una plaza del centro de Damasco y para humillarle a él y a los judíos dejaron su cuerpo colgado para que todos le contemplaran durante muchas horas. En 1967 tuvo lugar la Guerra de los Seis Días, en la que el ejército israelí le dio una somanta de palos a los sirios utilizando la información que él y Cohen les había robado. Israel pidió que le devolvieran el cuerpo de su agente, pero Siria se negó. Sabían que lo intentarían robar por cualquier medio, así que llegaron a cambiar su ubicación hasta en tres ocasiones. No permitirían que homenajearan a quien les había hecho tanto daño. Su cuerpo no ha aparecido, pero sí una serie de televisión en la que imagino que los sirios no quedarán muy bien parados. Fernando Rueda, millones de gracias. Un abrazote, chao. Luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos para participar en más pistas, en más datos, para localizar, para saber quién es el personaje oculto de esta noche. Pues recordamos que es un químico relacionado con la tabla periódica, que está considerado uno de los principales artífices de la revolución científica. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser nuestro protagonista si por culpa de envidias y rencillas cayó en desgracia? Las tres opciones, os recordamos que tenemos, que son de tres químicos, es William Ramsay, Dmitri Mendeleev o Antoine Lavoisier. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, decirnos vuestra opción y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Programa que ahora mismo os va a hablar de una guerra secreta. El objetivo, el clima, el control del planeta a través del clima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Secreta, el objetivo, controlar el planeta, controlarlo a través del clima. Nueva fase, la humanidad ha entrado en ella, el objetivo es dominar la Tierra a través de sus elementos. tema que vamos a tratar esta noche con un periodista, con un especialista, con un investigador que ha estado en algunas ocasiones con nosotros y hoy vuelve a hacerlo para hablar sobre todo, y todo es el planeta. Miguel Ángel Ruiz, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches. Hola, Silvia. Una guerra con muchos frentes, con muchos contendientes, Estados Unidos por un lado, Rusia por otro, China en medio. ¿Quién está ganando? Bueno, pues van un poco a la zaga. Estados Unidos está generando su cierta política, ya su pequeño ruido de sables, acusando de que Rusia y China ya tienen planes concretos para el Ártico, aun cuando yo creo que ellos también lo tienen. Y ahora mismo lo que hay un posicionamiento muy interesante. Podríamos hablar de una casi ya de una doctrina, que es una geopolítica del deshielo, es decir, un uso interesado y casi ya militar, porque se están empezando a montar una infraestructura en todo lo que sería las nuevas perspectivas, las nuevas alternativas que provocaría el deshielo del mar Ártico, ¿no? De toda esa gran capa de hielo, que además es una perfecta cara B para muchas de las cosas que vemos en el día a día, ¿no? Estamos cansados de ver pues nos estas explicaríamos muchas cosas, porque ¿qué significa el deshielo del Ártico? ¿Qué significa que el Polo Norte, en este caso, pierda hielo y se abran nuevas vías y mucho dinero, ¿no? Bueno, efectivamente, lo que hay es, son varias cosas. Por un lado, es la cara B de todo ese teatro que hemos ido viendo a través desde el protocolo de Kioto de 1997, todas esas conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático con todos esos objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, y todo eso que, por un lado, se nos cuenta que estamos salvando el planeta, en cierto sentido, y por otro lado, te das cuenta cómo las grandes potencias no solamente se están repartiendo el Ártico, lo están militarizando y lo que tienen planes que se basan en que este mar se derretirá y será transitable en pocas décadas. O sea, ¿no? Que van tomando posiciones, ¿no?, para ver quién se lleva la mejor parte. Efectivamente. Además es que el Ártico tiene dos cosas muy importantes. Primero es grandes reservas mundiales de gas natural y petróleo y sobre todo un mar que si se hace transitable, si se derrite, si con los grandes buques ahora que son rompehielos, que ya tanto Rusia como China están haciendo acopio de estos buques, conseguirán, al principio será poco, serán como 2 meses al año que puedan hacer esas rutas transitables, pero de lo que estamos hablando es, por ejemplo, en China, de lo que sería la ruta desde Shanghái a Nueva York, acortaría el trayecto unos 4.000 kilómetros. Eso es prácticamente una semana de acortamiento de trayecto para lo que puede ser un gran petrolero. Entonces, en el fondo, lo que vemos aquí es una guerra absoluta por dibujar una nueva configuración planetaria y, como digo, buscamos promoción del comercio y a mejor acceso a recursos energéticos. Los acuerdos para el clima, por ejemplo, Kioto en su momento, el Acuerdo de París, son una gran mentira, una forma de engañarnos como tontos a la sociedad y decir cosas que luego no van a hacer. ¿Es puro teatro? Es puro teatro y es pura retórica, ¿no? De hecho, vimos como, por ejemplo, mira, el protocolo de Kioto, que se firmó en 1997, no se activó hasta el 16 de febrero de 2005. Son 8 años perdidos, luego prácticamente no hacer nada, luego vinieron otras muchas cumbres sin arrojar prácticamente resultados. Vino Bali, Bangkok, Bonn, Copenhague, etcétera, etcétera. Pero en París se hicieron la foto y lo celebraron y no llegaron a ninguna conclusión. Lo único que hicieron fue repartirse el Ártico, el Antártico y repartirse las risas porque claro, se estaban burlando de nosotros. Exactamente, es que eso es lo que están haciendo por detrás. Aquí firman ese tipo de cosas y luego por otro lado pues tienen los planes, ¿no? Por ejemplo, Rusia Lo que ha sido el 9 y 10 de abril de 2019, celebró la quinta edición del Foro Internacional del Ártico en Rusia, en el que fueron varios países asistentes y más de 300 empresas rusas, y ahí el objetivo es, ellos tienen planes muy concretos, muy detallados de cómo quieren instalar incluso centrales nucleares de baja potencia para dotar de electricidad a los planes que quieren implantar, etcétera, etcétera. Quizás hay un poco el más, no vamos a decir honesto, pero el que ha ido más de cara era Trump, porque Donald Trump se salió del acuerdo de París el 1 de junio de 2017, pero por un lado también es Trump es famoso, ¿sabéis? Es también como muy... Por muchas cosas. Por muchas cosas, sí. Pero una de las cosas que suele hacer es reírse del cambio climático, sí, también, sí, en sí, Twitter. Sí, sí. Pero curiosamente luego este verano ha hecho una oferta para comprar Groenlandia. Eso en el fondo es un ejercicio de cinismo. ¿Qué significa eso? Es que ahora mismo Groenlandia, aparte de que Estados Unidos también tiene Alaska, es un acceso natural primero al Ártico. Pero por otro lado, es que el valor de Trump ahí está siendo como muy muy hipócrita, porque por un lado se queja de él no cree en el cambio climático, pero precisamente el valor que tiene Groenlandia para Estados Unidos es si pierde la gruesa capa de hielo que tiene, porque ahí tiene acceso a, por ejemplo, todas estas tierras raras que ahora son estratégicas, que son de importancia capital para el tema de las baterías de los coches eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú te ríes de un elemento que en el fondo le quieres comprar porque sabes que se va a derretir. Entonces, de todas formas, tú estabas comentando que el que ha sido un poquito, no sé, más realista y que no ha tenido esa cara de hipócrita ha sido Donald Trump por directamente irse. Entonces, lo que estás comentando, por ejemplo, cuando defendía tantísimo Obama y estaba denunciando que el cambio climático, igual que en su momento están ahora liderando Greta Thunberg, todo este movimiento de los adolescentes, que también hay mucho meme, porque dicen, sí, sí, estás intentando salvar el planeta y luego estáis haciendo, en general los jóvenes, pues muchas cosas de nuevas tecnologías que no tienen nada que ver con salvar el planeta. Pero sí es cierto que hay estudios científicos y que es una realidad lo del cambio climático. Entonces, en el hecho de que Obama estaba denunciándolo y estaba subrayándolo, déjame que termine, Bruno. Tú, Miguel Ángel, ahí en ese, ¿le veías también ese punto hipócrita o realmente crees que lo decía de forma sincera? A ver, yo creo que cada presidente tiene un poco su pequeño discurso, su pequeña forma de acercarse al mundo y a su electorado, pero yo creo que eran hipócritas en ambos casos. Claro. Evidentemente, Estados Unidos como superpotencia es un gran buque que luego no cambia tanto de rumbo, por así decir, con un presidente u otro, sino que estos intereses así, vamos a decir, geopolíticos, estos intereses un poco que están afectados por lo que son los intereses del Estado profundo, ¿no? Como por digamos, la verdadera tectónica de placas de las potencias, realmente, para mí, los intereses cuando estaba Obama han sido los mismos que cuando estaba Trump. Otra cosa es que veamos, digamos, un personaje bastante diferente en lo que es un poco la gestión de los medios de comunicación. La diferencia entre Obama y Trump es el corte de pelo, nada más, porque la política es la misma y la verborrea es distinta, ¿no? Pero la política es la misma, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice el cambio climático, bueno, sí, puede estar modificado, pero es un proceso natural. Quien dice eso tiene dos cosas, en mi opinión, o se le puede perdonar porque es un inculto y un desinformado, o tiene mala información. Y es interesada esa corriente de opinión, porque eso no existe, ¿no? A ver, el problema es que yo creo que ahora mismo vivimos en un mundo que es absolutamente complejo, en el sentido de que cada día es más difícil distinguir la realidad de la ficción. Me explico. Yo creo que existen intereses, de hecho hay en la revista Año Cero de este mes reflejamos de un estudio que se hizo sobre un digamos sobre un poco cómo eran los movimientos de YouTube financiados, y ahí se miraba cómo ExxonMobil pagaba a muchos de la gente, o digamos muchos de los académicos que estaban detrás de la negación del cambio climático. El problema es que pensar que alguien está siendo financiado para defender unos intereses es un, digamos, una realidad que encontramos en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, como bien aludía antes Silvia al tema de Greta Thunberg, es que ella también está financiada por otras empresas de ecología verde, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos, hay una sobreexplotación de lo que es el utilitarismo de las teorías de conspiración en Internet de cara, en cierto modo, a causar, vamos a decir, una conciencia de las cosas. No sé si os acordáis aquella foto que para mí yo creo que marca un poco una nueva era, aquella foto tan famosa de 2015 de Aylan Kurdi, que fue ese niño sirio que murió ahogado en una playa de Turquía. Él huía de Siria, eso digamos que era una causa totalmente legítima, una causa que debía de ser denunciada en los medios de comunicación, pero aquella foto, digamos que se construyó, aquella foto no era tal cual, sino que digamos se eligió el emplazamiento, se eligió la postura, etcétera, etcétera. Cuando todo este movimiento, cuando aquello hecho, digamos, trasciende y la gente se da cuenta que aquella foto no era, vamos a decir, tan casual como se había pensado, hubo una cierta reacción en contra. El problema ahora mismo es que para crear conciencia en la población, tanto si la causa es real o no, ahí estamos, por ejemplo, con el cambio climático, con la negación de él, el problema es que hay intereses de todos los lados, ¿no? Entonces, hay una batalla mediática que yo me doy cuenta que a la ciudadanía realmente le cuesta muchísimo diferenciar la desinformación de la realidad genuina. Hay un tema clarísimo en el tema del calentamiento global. El calentamiento global es real. Yo creo que las evidencias lo están encima de la mesa. Hay consenso científico, pero sí que es verdad que hay una utilización masiva, extrema y muy bien orquestada para que una gran parte de la ciudadanía entre en ese tipo de teorías, digamos, a negar la realidad. Y el cambio climático es uno, pero bueno, es que vemos también que incluso estas teorías llegan incluso a tocar lo que es la forma de la Tierra, ¿no? Que quizás ya el ejemplo más evidente, ¿no? Una de las cosas que puede pasar ante todo esto que está ocurriendo es la escasez en el futuro de alimentos. Sí, es que mira, lo que estamos asistiendo es a un apocalipsis a cámara lenta. O cuando decimos a cámara lenta es un poco según nos movemos nosotros a un nivel humano, porque a nivel geológico esto está ocurriendo tremendamente rápido, ¿no? O incluso anunciada, pero que estamos como diciendo no, sino esto dentro de muchísimo tiempo es cuando no nos va a afectar. Claro, además es que el apocalipsis que siempre ha sido, bueno, pues como muy famoso, ¿no?, de lo que es en nuestra cultura occidental, por así decir, el apocalipsis siempre se ha pintado, pues yo qué sé, por Nostradamus, los mayas, Parravicini, etcétera, etcétera, como una cosa, algo que ocurriría como muy rápido, ¿no?, como algo relámpago y algo que ocurriría de alguna manera, como de una manera muy, muy drástica. La realidad es muy distinta. La realidad es que estamos asistiendo a un apocalipsis, a un gran cataclismo que ocurre a cámara lenta y además frente a la indiferencia de la gente. Pero hay muchísimos elementos para hacer esta afirmación. Por ejemplo, está el tema del deshielo, como habíamos, las olas de calor, todo el tema de los incendios que hemos estado viendo este verano, ya sea en Canarias, hemos visto el Amazonas, la acidificación del mar, y hay sobre todo una cosa que para mí es muy importante, y es que estamos perdiendo biomasa de una manera brutal. Estamos viendo una sexta extinción que no solo afecta a los grandes mamíferos como podrían ser el rinoceronte, el elefante, etcétera, sino que vemos, por ejemplo, en España en 10 años hemos perdido más de 30 millones de gorriones. Eso parece un detalle que incluso casi no sale en prensa, pero esa es una destrucción de esa masa de animales, de esa biomasa que es importantísima para la sustentación de la vida. Se habla incluso ahora de lo que es ese síndrome del parabrisas limpio, que ha hace 2 o 3 décadas, cuando hacías un viaje en coche largo en España, cuando llegabas tenías el parabrisas totalmente atiborrado de insectos. Ya prácticamente eso no pasa. Es que también se ha perdido muchísimo en cuanto a población de insectos, que fíjate que se estaba diciendo que lo que te comentaba Bruno, de si vamos a pasar hambre porque no va a haber alimento, y se estaba diciendo que iba a haber muchos insectos a la hora de comer, y se está viendo que la población de los insectos también está bajando. No, es que los entomólogos están muy alarmados en este sentido, y es que lo que ocurre con los insectos es gravísimo, porque es la base de la alimentación de muchos animales, o sea, es la base de muchas de las cadenas tróficas que luego llegan a animales mucho más grandes, ¿no? Entonces, es que cuando hablamos de este tipo de cosas, parece que nos interesa solo la comida que le afecta al ser humano, podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de la sobrepesca del mar, pero en realidad lo que está cayendo en cascada no solamente es la base de la alimentación humana, sino de todas las cadenas de los ecosistemas del planeta. Hay un día, que muy brevemente lo digo, que es el tema del día de la sobrecapacidad de la Tierra, que básicamente se define como aquel día en el que el planeta Tierra ha gastado todos los recursos que el planeta es capaz de regenerar en un año. Entonces, cuanto antes es esa fecha, digamos que mayor es el consumo. Y curiosamente, este año, en 2019, el día de la sobrecapacidad de la Tierra ha sido el 29 de julio y ha sido la fecha más temprana desde que se tiene historia. Esta fecha, que se viene midiendo desde 1970, no ha parado de adelantarse. Entonces, estamos llegando a un punto que en algún momento tendrá un punto de inflexión, un punto de ruptura en cascada, en el cual veamos como todo el preciosísimo tiempo que estamos perdiendo en negar todos este tipo de fenómenos. Ha aparecido en los últimos tiempos, también como consecuencia de esto, una figura, una imagen, que es la del refugiado climático. En cierto modo, esto facilita el trabajo de lo que quieren hacer, que es que no existan personas de determinados países en el mundo. El clima es una forma de quitárselos de medio. Claro, es que es lo que pasa. Yo, por ejemplo, cuando estaba documentando el artículo sobre la geopolítica del deshielo, me di cuenta que la mayoría de las publicaciones que trataban sobre el tema se ceñían como a una visión muy funcionalista, como que el único problema que había, digamos, del Ártico, era que simplemente iba a haber nuevas rutas y poco más, ¿no? Prácticamente una pérdida residual del hielo. Pero es que en el fondo no es así. Es que resulta que el problema es que el deshielo del Ártico no es solamente unas nuevas rutas de paso, es absolutamente una configuración planetaria nueva. Es decir, es un nuevo planeta, en el sentido de que, por ejemplo, las zonas donde ahora mismo están más presas del Ecuador, si se derriten los polos, allí probablemente la temperatura suba lo suficiente como para que no se pueda vivir. Eso, junto con otros elementos como los océanos, la acidificación del mar, la pérdida de por ejemplo, de conjuntos de arrecife de coral, etcétera, etcétera, pueden hacer que millones de personas en todo el mundo se vean obligadas a desplazarse porque no pueden, porque en los sitios donde están la vida ya no es factible. Eso nos va a generar unas presiones y unos roces grandísimos. Incluso hay quien habla de guerra, porque no es como se está hablando ahora, no es solamente, por ejemplo, millones de desplazados por una guerra como puede ser Siria, sino que hablamos de grandes zonas del mundo que o bien por desertificación o bien por otro tipo de detalles ya no van a poder albergar la vida. Una presión migratoria importantísima a ese nivel, viendo por ejemplo cómo el tema de la inmigración ahora ya es un problema o ya genera, digamos, muchísimo debate en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Cuando eso sea de una manera masiva, yo creo que hay una serie de problemas para lo que nos estamos preparando. Pero es que, por ejemplo, en esto que nos estás comentando, situamos, por ejemplo, en Libia, por ejemplo, cualquier país de África, vale, pero Libia, las costas se pierden, la cadena trófica pierde totalmente sentido, pierden las costas, con lo cual cambia la agricultura y la gente emigra por la pobreza, por el enfrentamiento que hay en el país, emigra a Europa. Y los que intentan llegar a Europa desde Libia mueren en el mar. Les viene fantástico a los que quieren dominar el mundo la inmigración. Les viene fantástico porque se mueren en el mar, se mueren en el Mediterráneo. Los que no quieren el primer mundo. Sí, no, no, evidentemente hay muchísima de cosas a denunciar en ese sentido. Pero yo sí que haría una diferencia de lo que pueden ser ese tipo de bueno, la verdad que es un problema de fondo grandísimo. Pero lo que se piensa es que cuando esto empiece, y ya está pasando, ¿no?, por el tema de los tifones, huracanes y tal, pero cuando se piensa que nos vayamos adentrando varias décadas en el siglo XXI, el tema de, o sea, los movimientos migratorios por el clima cada vez se irán a más, ¿no? Entonces, lo que se está hablando ya es de una especie de problema sistémico que digamos hará todavía más compleja la situación anterior, y curiosamente no nos estamos preparando para eso. De hecho, ni siquiera nos estamos preparando para la propia pérdida de costa, ¿no? Hay, por ejemplo, científicos que están alertando de que deberíamos de ir moviendo las ciudades un poco hacia el interior para ir preparando un poco la subida del mar. Y ni siquiera esto estamos haciendo, ¿no? Entonces, como digo, parece que ahora mismo estamos en un momento de la historia en el que todavía no hemos alcanzado un punto de colapso, un punto de ruptura en todo esto que estamos hablando de los ecosistemas, pero deberíamos estar haciendo. De alguna manera no estamos a la altura de los tiempos que nos tocaría vivir. Y en la revista Año Cero has publicado un artículo sobre todo esto que nos estás contando, sobre el apocalipsis climático, ¿no? Sí, ¿qué cuentas ahí? Es un doble artículo, uno lo ha publicado mi amiga Isabel Herrán, sí, que habla sobre el apocalipsis climático, y yo hablo sobre la geopolítica del deshielo, de cómo ella un poco muestra cómo es todo este colapso que hemos estado hablando, y yo muestro la cara B, cómo las grandes potencias están partiéndose el Ártico y haciendo, pues bueno, preparándose ya, tratando de ganar posiciones para un mundo nuevo. Miguel Ángel Ruiz, Mar, muchas gracias. Bueno, querido, un besito. Un abrazo a los dos, muchas gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando por toda la eternidad. Es una de las iglesias más espectaculares, llamativas, irrisibles, quizás risibles, del mundo. Pero todo tiene su origen, entre otras cosas, en este gol. El gol de el momento más importante de la historia de fútbol. El gol más trascendente que jamás se ha marcado. Un gol que se retransmitía de este modo. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que hacer para Borruchaga, siempre Marabona, genio, ta. Nadie duda de que fue el momento más importante de toda la historia del fútbol. El segundo gol de Argentina contra Inglaterra. Y a partir de ese momento y de otros nació la iglesia de Maradona, la iglesia que tiene sus templos, que tiene sus lugares. Este tema lo conoce a la perfección nuestro siguiente invitado aquí en El Mundo Bizarro, el periodista, el investigador argentino Carlos Fernández. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, Carlos, como argentino, este momento fue muy importante, ¿eh? Sí, sí, lo recuerdo, vamos. ¿Quién no lo recuerda, Jolines? Sí, es que no soy especialmente forofo del fútbol, debe ser de los pocos argentinos. No hace falta, ¿eh? Sí, de los pocos argentinos. No lo digas muy alto, ¿eh? No lo digas muy alto. Pero ¿quién no se acuerda de ese gol, eh? Sí, no, aquel gol fue memorable, sí. Aquel partido fue muy, muy recordado, ¿no? Sobre todo por aquel otro gol de... de la Maradona mano de también, Dios. Sí, de, sí, sí. Que le dijo, que dijo Maradona que fue la mano de Dios, ¿no? Que metió con la mano y dijo, pero no, fue la de Dios. Claro, ¿para qué? Y nació la Iglesia, ¿no? Sí, la Iglesia en realidad nació sobre el 2002, unos cuantos años después, de la mano de dos fans, ¿no? De dos fans de Maradona, dos jóvenes de la ciudad de Rosario, que bueno, seguían todos los pasos del Diego, ¿no? Como se le conoce en Argentina, y fundaron lo que sería la Iglesia maradoniana, la mano de Dios, ¿no? Sí, sí. que le pusieron así ese nombre, vamos, la mano de Dios. Esta es una iglesia que es un término, es una cosa que podemos utilizar, o tiene sus templos, tiene sus lugares de culto, es como cualquier otra iglesia, o simplemente pues, son fans. Mira, en realidad es un club de fans, pero que está como Iglesia Maradoniana, en realidad es una hay toda una estructura, toda una unos mandamientos incluso, ¿sabes qué? Sí, Maradona tenía el 10 en la camiseta. Sí, sí, sí. El Dios en la camiseta pues tenía sus 10 mandamientos, y esos lugares de culto son los estadios donde triunfó Maradona, entre ellos. Pues es el peregrinaje, ¿no? Claro, o la Bombonera, ¿no? Donde en el Boca Juniors de Argentina, pues habían hecho lo que se conoce como una parodia de religión, es decir, habían estructurado toda la historia de Maradona y todos los momentos estelares de su carrera, lo habían transformado en una iglesia, una parodia de religión. Lo que pasa es que, bueno, las parodias de religión, pero hay gente que se lo toma con mucha intensidad y, bueno, pasó de ser un club de fans por momentos a ser algo más parecido a una iglesia, ¿no? Que llegó a tener 30.000 seguidores, que no es poco, ¿eh? Desde luego. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo descubriste tú esta historia? Una historia que es muy llamativa porque hay en toda América iglesias muy extrañas. Quizá esta es la más extraña porque tiene un jugador de fútbol como el dios Maradona. Pero ¿cómo es esa iglesia? Pues más que nada es como te digo, una parodia de religión. No hay una estructura, ni hay un templo, ni hay nada, ni hay un culto exacto. Pero sí es verdad. Que, no hay un papa, pero hay un dios. No hay un cura, ¿no? El dios es viviente. Lo claro. Que pasa es que cuando el dios enfermó, por ejemplo, en abril de 2004, sí es verdad que la iglesia de Maradona movilizó a sus seguidores para rezar, ¿no? Por la salud de Diego Maradona, ¿no? Es curioso que a veces pues lo que parece una ingeniosa parodia, ¿no? Una ingeniosa estructura que parodia la religión, pues se convierte a veces en o adopta elementos no propios de una religión, ¿no? Como bueno, los rezos, los cultos. Y a la hora de rezar, Carlos, ¿rezan a una especie de imagen, a una copa o algún premio? ¿Cómo hacen? ¿Cuál es el altar al que rezan ellos? Pues se les pedía que simplemente que en cualquier lugar donde estén los seguidores que rezaran por la salud de Maradona en aquel momento, que estaba con una enfermedad muy grande, una enfermedad cardiovascular, creo que era bastante bastante importante, ¿no? Y luego sí, ellos en toda la estructura de la iglesia maradoniana había como decían, ¿no? Los 10 mandamientos, había los lugares de culto, que eran los estadios, incluso una parodia del Padre Nuestro que llamaba al Diego Nuestro, ¿no? Sí, sí, sí. Y un credo también, un credo que dice lo siguiente: creo en Diego, futbolista todopoderoso, creador de magia y de pasión, el gol a los ingleses, la zurda mágica, la eterna gambeta endiablada, y en un Diego eterno. De todas las iglesias que has buscado verdaderamente particulares, hay muchas que has encontrado, esta es quizá la más llamativa de todas, entre otras cosas porque el Dios es viviente, ¿no? Sí, sí, claro, no, desde luego, pero de cualquier manera no es difícil relacionar fútbol y religión, porque bueno, tanto las creencias religiosas como las supersticiones están muy presentes en el fútbol, en todo, ¿no? Si te das cuenta, el lenguaje propio que se usan incluso en los medios de comunicación deportivos relacionados con el fútbol, por ejemplo, se usa la palabra mucho milagro, ¿no? Está como muy, la superstición está muy metida en el fútbol. De hecho, la magia negra, la Virgen de Fátima lo utilizan los portugueses, la llevan a los mundiales, hay ritos de todo tipo, rezos colectivos. La Santa Niña o la Santa Muerte, como se conoce en México a la imagen esta de la calavera vestida de santa, pues en fin, el fútbol es un, como hay un buen porcentaje de azar y un buen porcentaje donde, bueno, pues no solo es la técnica y la habilidad, ¿no?, también hay algo de azar, de la superstición entra con facilidad en estos, en el fútbol, ¿no? Y entonces pues surgen cosas como estas, ¿no? Cosas tan curiosas. ¿Y sabes si existe en alguna otra sede que no esté en Argentina de esta iglesia maradoniana? Bueno, la iglesia maradoniana tuvo su momento álgido hace unos 10 años aproximadamente, hasta hace unos 10, 12 años. Y tenía una sede en España y otra en Argentina, ¿no? Que no solo estaba en Argentina, ¿no?, que aquí tenía un buen número de seguidores, tenía una página web propia y un local propio, ¿no? De todas las iglesias que has buscado, que te has encontrado, tú eres un especialista en buscar religiones llamativas, ¿qué otras destacarías? Hombre, la religión Jedi, ¿no?, que surge de esto de la Guerra de las Galaxias, ¿no?, de toda la cosmogonía. Pues sí, ¿no? Es que llegó a estar a contabilizarse el 1%, por ejemplo, en Inglaterra, en las estadísticas que se realizaron, de que eran los seguidores de la religión Jedi. Incluso si buscas en internet puedes encontrar que hay páginas web dedicadas a esto, ¿no? Y donde tienen sus valores, sus preceptos y todos relacionados con la religión Jedi. ¿Y cuál era la liturgia de la religión Jedi? Pues hay varias interpretaciones, como en todas partes, ¿no? Incluso hay cismas en estas cosas, ¿no? Cuando surge una religión de estas, que, como digo, es una parodia de religión, ¿no? Pero que hay gente que llega a tomárselo en serio, ¿no? Muy en serio. Hay foros de discusión donde se debaten si tal o cual cosa tiene que hacerse, y si tal, en fin, que es curioso cómo funciona, ¿no?, las creencias y las religiones, y cómo algo totalmente inventado o algo que nos puede parecer tan lejos de la religión como el fútbol o una película, ¿no?, pueden llegar a generar un culto verdadero, ¿no? La iglesia maradoniana, una iglesia con miles de seguidores en todo el mundo, con Padre Nuestro que dice lo siguiente: Diego Nuestro, que estás en la tierra, santificada sea tu turda, venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar. Hoy lo hemos recordado aquí en El Mundo Bizarro con el periodista, con el investigador, con el escritor Carlos Fernández. Carlos, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, un saludo, gracias. Es verdad que el Diego es lo más grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Un misterio, un enigma, pero es un regalo. Un regalo de la evolución. Es el orgasmo femenino. Y la ciencia ha investigado su origen. Y lo vamos a contar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Un misterio son las anotaciones que me he hecho yo hoy en mi libretita sobre este tema, que me las he puesto de color naranja porque he dicho, ay, no voy a ser tan ñoña de prepararme el tema del orgasmo femenino con el boli rosa. Claro, y lo haces de color naranja para que no se vea, ¿no? Y no veo nada. Bueno, hay algunos que no ven que la mujer no solamente tiene esa capacidad, sino que tiene mucha más capacidad de orgasmo que el hombre. Bueno, habría mucho que discutir en este tema. Yo me he dado cuenta que con esto hay muchísima polémica. La cuestión es que dicen que el orgasmo femenino es, para los científicos, y yo creo que solo para ellos, un gran misterio. pienso que debe ser sobre todo porque no es tan vistoso como un orgasmo masculino sobre todo, ¿no? Pero principalmente porque no es necesario para la reproducción y muchas mujeres no lo experimentan durante la cópula, ¿no? Por lo que biológicamente hablando y desde el punto de vista evolutivo, pues sí que puede causar algún que otro quebradero de cabeza a los biólogos, ¿no? Y en el año 2016... A los biólogos, pero no a las biólogas, ¿eh? Y a las mujeres, ninguno. Claro. Y no debía causar... Bueno, hay una serie de componentes, una serie de cosas. La influencia del poder, de la moral, de la religión a lo largo de la historia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero... Claro. Hay dos cosas que se pueden destacar y que hacen especial y diferente al órgano femenino, que tiene mucho que ver con el clítoris, que es el único órgano que existe en el cuerpo humano dedicado exclusivamente al placer. Es el único. Y no necesita ser reproductivo. Es decir, el hombre necesita su orgasmo para reproducirse. La mujer no necesita orgasmo. Es puramente de placer. Exactamente. Para llegar al orgasmo necesitamos el clítoris. Hay otros, podemos sentir placer, tenemos terminaciones nerviosas de placer en los labios, en otros lugares del cuerpo humano, pero el orgasmo es mediante el clítoris. Ese es nuestra pieza, por decirlo así, para llegar al clímax, ¿no? Nuestra herramienta fundamental. Y en el año 2016, Mijaela Paulisev, del Hospital de Cincinnati, y Gunther Wagner, biólogo evolutivo de la Universidad de Yale, estos dos, que además ya llevaban muchos años, hay que decirlo, dándole vueltas al tema del orgasmo femenino y de elucidar un poco de cuál era su origen, llegaron a la conclusión de que el orgasmo femenino debía proceder de un pasado evolutivo en el que ese éxtasis orgásmico era imprescindible o debía ser imprescindible para la reproducción. Esa era su teoría. Era una teoría, pero es que resulta que acaban de hacer estos mismos científicos un experimento bastante curioso, cuanto menos curioso, con conejas, que para ilustrar su hipótesis... Es una investigación con animales que lleva a esa conclusión, porque el ser humano es también un animal, ¿eh? Claro, el ser humano es un animal, sí, conejas, sí. Las conejas pueden tener la clave del orgasmo femenino humano, la clave de su origen, y no tiene nada que ver con eso de vamos a follar como... vale. Que ya me los estoy imaginando los de Twitter. Pero bueno, ¿qué pasa con las conejas estas? ¿Qué pasa con las conejas? ¿Qué experimento hicieron? Bueno, pues pasa que al igual que le pasa a las camellas y otros, pues ovulan a raíz de la cópula. Es decir, el acto sexual, o sea, el acto sexual de la copulación, en concreto, la cópula, es la que desencadena la ovulación. ¿Qué pasa con las mujeres y otros primates féminos? Pues que nosotras ya ovulamos una vez al mes, sin necesidad de copular. Entonces, según estos estudios, los animales cuya ovulación depende de la cópula, tienen el clítoris dentro, es decir, en el canal copulativo, en lugar de fuera, como es el caso de las humanas, ¿no? Entonces, estos científicos, como lo que ellos creen es que las humanas tuvimos un pasado evolutivo en el que la cópula era necesaria para ovular, pensaron que si podían demostrar que las conejas tenían reacciones similares en cuanto al número de orgasmos, es que por fuerza teníamos un origen común en lo que a orgasmo se refería, ¿no? A mí la idea, la verdad, que me parece un poco descabellada y traída por los pelos, pero en cuanto te explique el experimento, lo vas a entender. Mira, ellos partieron de la siguiente base. Resulta que a las mujeres, si se les administran antidepresivos, en concreto fluoxetina, ¿vale? Fue el antidepresivo que ellos usaron, tienen menos orgasmos, ¿vale? Entonces, ¿qué pensaron ellos? Pues dijeron, bueno, pues vamos a darle los antidepresivos a las conejas a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues de lo que se dieron cuenta al darle estos antidepresivos es que la ovulación de las conejas caía en un 30%. Entonces ellos dijeron, ¡eureka! Si los antidepresivos disminuyen el número de orgasmos en las conejas, tal y como sucede en las mujeres, es que las mujeres y las conejas tienen un origen común. Y si tienen ese origen común, se confirma la teoría, según ellos, ¿vale?, de que el orgasmo femenino tiene su origen en un pasado evolutivo en el que era necesario la cópula para ovular y, por lo tanto, para reproducirse, ¿vale? Yo creo que lo he explicado en plan Barrio Sésamo, pero creo que lo hemos entendido todos perfectamente. Sí, sí, sí. Claro. ¿cuál es la teoría de estos científicos? Yo digo que el ser humano, a ver, es muy complejo y una de las pocas especies en este planeta, creo yo, de las pocas, que se aparea por placer y en la mayoría de los casos, además, evitando por todos los medios posibles, evita, ¿no?, la reproducción. Nosotros, la mayor parte de las cópulas no tiene final reproductivo, fin reproductivo. Nosotros, es más, es la puñeta de las cópulas. Pasamos más tiempo intentando evitar reproducirnos que en perpetuar la especie, sinceramente, ¿no? Eso sí es que nos lo llegamos a plantear alguna vez, lo de perpetuarnos, ¿no? Pero bueno, es una investigación que acaba de salir, es una teoría, no deja de ser una teoría, este experimento es curioso, observacional, pero bueno, ahí está, es lo que ellos piensan. Pero ya que estamos hablando del orgasmo femenino, os he dicho, pues bueno, pues vamos a hablar también de otros estudios. Por ejemplo, hay uno que me pareció también muy curioso, decir, oye, que la gente se ha preguntado cuánto tarda una mujer en llegar al orgasmo. O sea, ¿tú cuánto calculas que tarda una mujer en llegar al orgasmo? Depende de la mujer. Es muy gallega esa respuesta, ¿no? Claro, entonces ellos lo que hicieron... Las hay que pueden tardar unos segundos o muy pocos minutos y las hay que pueden tardar más minutos. Exacto, exacto. Una respuesta muy políticamente correcta. Es que es la respuesta, ¿vale? Pero claro, es que ellos querían sacar la media. Claro, es que ellos querían sacar la media entre un segundo y 2000 segundos. Pues, ¿y qué salió en la media? Bueno, pues ellos, que eran del Instituto de Ciencias Médicas de Cadáver de la India, realizaron un estudio con 645 mujeres heterosexuales de 21 países, ¿vale?, distintos, y sacaron la media. 13 minutos con 25. Pero vamos, que había brecha, ¿sabes?, entre unas mujeres y otras. Hombre, claro. Tardaban más, claro. Otras tardaban menos, pues eso es lo lógico, y algunas ni llegaban, o sea que es que directamente... Ahí estaba la cosa. Y nada, pues con relación al orgasmo femenino, que me ha parecido un poco curioso esto de, pues el orgasmo femenino no tiene sentido evolutivo porque si no es para reproducirse, porque si está, oye, ¿cómo que no tiene sentido? Si no hay orgasmo, aquí no hay tema. Claro, claro. Y luego hay una cuestión, una característica del orgasmo femenino que no tiene masculino. Y es el que el orgasmo femenino, al no tener eyaculación, otra serie de cosas, se puede repetir en el tiempo sin esa fase retráctil que tiene el masculino. El hombre, para que nos entendamos, tiene que volver a empezar de cero, la mujer no. Sí, la mujer puede seguir, hay mujeres con más capacidad multiorgásmica, sí, claro. Otras menos, ¿vale? Que no todas las mujeres son multiorgásmicas, eso también es un mito, pero hay algunas que tienen más capacidad, otras menos, pueden continuar, necesitan ese tiempo de reposo, como tú bien dices, y es así, ¿no? Porque pues es de otra manera y tiene un componente psicológico también y neurotransmisor a veces un poco complejo, que creo que también es lo que llama también mucho la atención a los científicos, ¿no? Pero me ha gustado traer este tema porque me gustaría recordarle a nuestros oyentes que el placer y el clímax adoptan muchas formas. O sea, es que el sexo no es el coito y ya está. O sea, claro, son más cosas. Es más, el sexo no necesita del coito. Claro, y sentirse en lo más alto puede depender pues de lo bien que te lleves entre las sábanas con tu pareja, pero también de lo que te lleves con tu mano derecha o con la izquierda, yo no sé si es zurdo. Claro. Y que, bueno, que para llegar al orgasmo solo hace falta una cosa, si es que no hay que darle tantas vueltas, solo hace falta una cosa que al final es la única que importa, creo yo. ¿Tú sabes cuál es? ¿Qué es lo que necesitas para llegar al orgasmo? Una persona, ¿qué es lo que necesita? Órgano sexual, ¿no? Desearlo. Ah, vale. Porque con el órgano sexual ya venimos, se supone que lo tenemos. Sí, claro, humanos, claro. ¿No? Pero para tener un orgasmo, lo único que tú necesitas es desearlo con esa persona. O con lo que sea, desearlo. Desear tener un orgasmo tú solo o con tu pareja. Tú lo quieres desear, lo deseas. Si no lo deseas, da igual lo que esa persona te haga. Por mucho que te haga, por muy bien que te lo haga, por muy bien que tú lo hagas. Si no hay deseo, ya es muy difícil que tú puedas tenerlo, porque es muy mental también. Tiene que ver con otras cosas que van más allá de las percepciones sensoriales, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo único que le hace falta a una persona para alcanzarlo es desearlo. Desearlo y no tener influencias exteriores que te digan esto o aquello, en el caso de los hombres, una serie de cosas. Claro, inhibiciones. Hay una serie de inhibiciones que nos han educado con esas inhibiciones a lo largo del tiempo y hay que quitarlas todas, absolutamente todas. Todas son mentira. impedimentos biológicos, psicológicos, de cualquier otro tipo, de disfunción eréctil, de cualquier otra cosa que puedas, ¿sabes? Pero en general, lo que necesitas es simplemente estar atraído por la otra persona y desearlo infinitamente. Eso es lo único que necesitas. Por eso lo que decía al comienzo de Eureka esta semana, que es un regalo evolutivo, también tiene mucho de cierto, porque es un regalo de la evolución, un regalo que se nos ha hecho en la evolución. Cuando lo tenemos será porque es necesario, claro. No es tan misterioso, ¿no? Es que es un poco poético, pero ¿para qué sirve el orgasmo femenino? Porque si no lo necesitas para reproducir... Para pasarlo bien, sin más. Pero hombre, ¿qué me estás contando? Si no hay orgasmo no hay tema, si no hubiera placer, ¿para qué nos vamos a parear? ¿Sabes? Claro, pero no hace falta reproducirse, no hace falta nada, porque hemos pensado que el pasarlo bien no tiene un objetivo. Sí, es un objetivo en sí mismo, pasarlo bien, y ya está. Claro, además que fuera de superficialidades, que es lo que decíamos, que al final pues el sexo es mucho más que el coito, desde luego, que no toda relación sexual, importantísimo decirlo, no toda relación sexual tiene que terminar en orgasmo, no es el culmen eso, ni trata de eso, que es muy importante lo que va antes de la relación sexual. Y la relación sexual no es reproductiva, en absoluto lo es, no tiene ese objetivo, ni siquiera tiene por qué ser con amor, puede ser sin amor perfectamente. La reproducción sexual, el coito solo necesita a dos personas que les apetezca, sin más. Pero fíjate, yo he cometido un lapsus lingüe, ¿no? El confundir una cosa con otra, ¿no? Crear intimidad, creo yo, que va, en definitiva, va de eso, de crear intimidad, de miradas, de estimulación, de caricias, que todo eso también forma parte del sexo, que no hay que obsesionarse con llegar y ya, porque no es eso. Además, pues como sabes, los hombres en 2 minutos ya están preparados a lo mejor para tener un coito, mientras que las mujeres necesitan más tiempo, ¿vale? De estimulación y de excitación y todas estas cosas. Pero es que esa es una parte muy importante al final dentro de una relación sexual de pareja, ¿no? Ese preámbulo, casi más que el final. Porque el final puede llegar, puede no llegar, puede ser un culmen, puede no ser un culmen, pero todo lo que se da antes, esas miradas, esa complicidad... Para que haya fuegos artificiales hace falta buena pólvora. La chispa, eso es, la chispa. Y la chispa nace de esa intimidad, y de esa atracción, y de ese deseo. Eureka con Mado Martínez, la ciencia está investigando, ha investigado cuál es el origen del orgasmo femenino, y lo hemos tratado aquí con Mado Martínez en Eureka. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos, tenemos todavía una hora de programa por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El dato es tremendo, estremecedor. Va a ser Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, que nos va a contar que más de 900 millones de animales, 900 millones de animales, son sacrificados cada año en los mataderos españoles. Y atención, que vamos a hablar de El Joker, con José Manuel Escribano en El Callejón, y vamos a hablar también sobre la figura de Juan Sebastián Elcano con Albert Vázquez. Vamos a tener muchas otras cosas en esta última hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, pero antes os recordamos últimas pistas, últimos datos y el ganador del concurso de esta noche, que ha intentado averiguar cuál es el personaje oculto. Silvia Casasola. Eso es, que estén muy atentos todos los que han participado. Bueno, los tres fueron fundamentales, como hemos estado diciendo toda la noche, para la creación de la tabla periódica. Dmitri Mendeleev está considerado un genio en Rusia, no por solamente haber creado él y la aportación de esta tabla periódica, sino porque además hizo muchísimos más, pues eso, investigaciones, experimentos en Rusia, que a lo mejor no han trascendido tanto, pero que fue muy, muy importante. William Ramsay, pues ha sido homenajeado recientemente en Google esta semana. También es muy importante en el mundo científico, pues porque él, aunque es menos conocido para el gran público, hizo el descubrimiento de los gases nobles y con eso revolucionó la tabla periódica y, bueno, pues incluyó esos gases que eran neón, criptón, xenón, argón y helio. ¿Lo ves? Yo tenía razón. A este aire vital lo voy a llamar oxígeno. El oxígeno es el componente del aire que permite que arda el fuego y que se caliente nuestro cuerpo. Voy a realizar otro experimento con mi amigo Laplace. ¿El matemático? Sí. Acabamos de escuchar a Antoine Lavoisier, que es el protagonista de hoy. Y él ha pasado a la historia, como hemos escuchado, porque descubrió el oxígeno y también está considerado el padre de la química moderna. Bueno, pues en su peripecia de investigación continua implicó también a su joven esposa, Marianne Pierrette Poulsy Lavoisier, porque crearon un binomio perfecto de investigación. Ella le ayudaba en todo. ¿Pero qué pasó? Que la Revolución Francesa y las inquinas personales de otros científicos contra él provocaron que uno de los más grandes cayera en desgracia. Primero le denunció Jean-Paul Marat y tras el asesinato de este, el pintor Jacques-Louis David se encargó que Lavoisier acabara en la guillotina. Al pobre le cortaron la cabeza. Y sí, ese fue el cruel final de nuestro protagonista de hoy, un gran sabio al quien acusaron falsamente de traidor al Estado. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora esta noche? Pues escribió en rosa.vientos@onda0.es, lo hizo al correo electrónico y es José Mare Jiménez, que nos dice que nos manda un fuerte abrazo, Bruno, desde Algeciras. Y nosotros lo devolvemos, por supuesto. Eso sí, José Mari, envíanos al correo, por favor, tu dirección y así te llegará un gran detalle del programa. Enhorabuena. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de que hoy va a hablar aquí en La Rosa de los Vientos de algo que sucedió hace 500 años, la primera vuelta al mundo en barco. Y se ha publicado un libro al respecto, un libro que trata de meternos en esas fechas, en lo que ocurrió en esos barcos y un personaje fundamental, el Cano. La obra se titula Poniente, lo ha publicado en la Esfera de los Libros y su autor está con nosotros, su autor es Albert Vázquez. Albert, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? 500 años han pasado, fíjate, en los tiempos actuales parece que estamos muy tecnificados. Yo dudo que se encontrara gente para llenar esos barcos, ¿eh? 500 años después sabemos mucho más, pero tenemos mucho menos valor. En aquella época también les costó un poquito encontrar gente con valor suficiente para ir a lo desconocido, porque en realidad iban a lo desconocido, ¿no? Un viaje de estas características es algo importante entonces y lo sería hoy también. Algunos se preguntarán, pero bueno, ¿quién dio la primera vuelta al mundo? ¿Magallanes o el Cano? ¿O los dos? En Poniente tú cuentas un poquito cómo fue el asunto, pero es importante recopilar un poquito lo que fue la historia, porque fueron varios años de misión, y bueno, pues fue primero capitán a Magallanes, pero la vuelta al mundo la certificó y la dio finalmente un marinero vasco, el Cano. Eso es. Magallanes fallece en mitad de la expedición, que dura en total 3 años, y Elcano es quien capitanea la circunvalación, la vuelta al mundo. Hay que dejar muy claro que Magallanes en ningún momento pretende dar la vuelta al mundo, pretende llegar a las Molucas a través de una nueva ruta que rodearía el sur de América, es decir, atravesarán el estrecho de Magallanes, lo descubrirán, cruzarán el Océano Pacífico y llegarán a las Molucas, y el plan inicial de Magallanes es regresar por el mismo camino. Solo cuando Magallanes fallece es cuando Elcano toma la decisión genial en aquel momento de continuar viaje y regresar por África, regresar a Europa por la ruta que va hacia el poniente, es decir, siempre hacia el oeste. ¿Cómo era, Albert, cómo era Elcano? ¿Qué podemos decir para describir a un personaje que es riquísimo en todos los aspectos? No tenemos excesiva información sobre su forma de ser personal, pero la poca que tenemos nos hace pensar que es un hombre que responde al estereotipo del vasco, ¿no? Sobre todo el guipuzcoano, porque era guipuzcoano. Un hombre parco en palabras, un hombre serio, un hombre dialogante con sus hombres, muy diferente de Magallanes, que tiene un carácter mucho más extrovertido y también mucho más tiránico, ¿no? Pone lo que él dice y ya está, ¿no? El Cano es de otra forma, es un hombre más tranquilo, más afable, más dialogante, más escueto, más tranquilo, pues, es así. Tú has escrito otros libros antes, siempre la historia es una cosa importante en tu trayectoria, Medio Hombre, sobre la figura de Blas de Lezo, sí. También escribiste Muerte en el Hielo, El Adelantado Juan de Oñate, pero este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, no de la historia de España, pero aquí sale muy bien parada la historia de España, hay que recuperar un poquito el nombre y este hecho es importante para destacarlo. Sin la menor duda, yo digo que esta es una de las grandes aventuras de la historia de la humanidad, no de España, de la humanidad. A mí solo se me ocurre un evento que está a la altura de la vuelta al mundo del Cano y de sus hombres en la victoria, y es la llegada a la Luna, ¿no? Sí. Ahí están esos dos momentos de la historia, pues más o menos a la par, ¿no? Y ya está, y los demás van por detrás. Es importantísimo lo que hicieron. Es importante destacar y señalar, ¿no? Algunos se preguntan, ¿fue una gesta portuguesa? ¿Fue una gesta española? La culminó un marino español, ¿no? Fue una gesta española, de principio a fin. La expedición es una expedición española. No sé por qué hay tanta discordia en torno a esto. No cabe la menor duda. Están bajo el reinado de Carlos I y las naos parten de la expedición, parte de Sevilla y posteriormente de Sanlúcar de Barrameda, de capital español, de tripulaciones españolas, y todos son españoles. Magallanes es portugués, pero es un portugués, entre comillas, nacionalizado, como lo son otros muchos portugueses que van a bordo completando las tripulaciones, porque hay gente de muchas partes, pero todos van bajo la bandera española, no hay la menor duda, es una expedición española. Hablando de tripulaciones, ¿cómo eran las personas que se encontraban en ese barco del Cano? Pues había gente muy diferente, desde nobles y oficiales de mar hasta la marinería, que es pues los que realmente hacían que las naves funcionaran, ¿no? También había niños, algo que sorprende mucho a la gente, ¿no? Que hubiese niños embarcados, pero esto es algo muy habitual en la historia de la navegación española y mundial, ¿no? Que existan niños embarcados como grumetes, como pajes, en trabajos, y van ascendiendo con el paso del tiempo. Hay gente muy muy muy diferente. Hay incluso, aunque son naos mercantes, hay artilleros para poder defender los barcos en caso de ataque. Incluso hay gente que está en puestos de oficial, que no son gente de mar, que está allí por otros motivos, pues porque es un enviado del rey o porque es un noble que lo han robado no sé quién. Es son tripulaciones muy diversas que conviven en espacios minúsculos, porque las naos son espacios minúsculos. No sé si la gente es capaz de imaginar sí, el tamaño. Sí, nos imaginamos que es algo inmenso y no es tanto, ¿no? No, es algo pequeño y hay por ahí una réplica de la nao Victoria que se puede ver en fotografías y en vídeos en internet. Ahora mismo está en Sevilla, creo, uh-huh. Y minúscula, ya llevan 40, 50, 60 personas, todas en cubierta, ¿eh? Porque las bodegas van llenas, tanto a la ida como a la vuelta van llenas. Las bodegas son para transportar cosas, son naos mercantes, todo el mundo va en cubierta allí, apelotonado. Y este viaje no fue cosa de unos días, de unas semanas, ¿eh? ¿Duró meses? ¿Duró años? 3 años duró la Victoria, tarda 3 años desde que parte hasta que regresa. Van recalando en diferentes sitios, en la costa sudamericana, en las islas del Pacífico, en el Índico, etcétera. Pero sí, tiran 3 años. Cuando llegó el Cano a su destino, ¿era consciente de la gesta que había hecho? Sí, sin la menor duda. Ellos no tienen, en ningún momento tienen duda de qué es lo que están haciendo. A pesar de la carencia de medios, que para nosotros sería asombrosa, estos hombres conocen muy bien la mar y conocen muy bien el mundo. Ellos no tienen ninguna duda, por ejemplo, de la esfericidad del mundo. Uh-huh. No suponen ningún problema, ni siquiera es una sorpresa para ellos que el mundo sea redondo. No, ya lo saben. Simplemente lo comprueban empíricamente, ¿no? Hemos dado la vuelta al mundo y además sucede una cosa muy curiosa. Ellos ganan un día como van navegando en la dirección del sol, el sol pasa sobre sus cabezas una vez menos que las personas que pudiesen haberse quedado en Sevilla, ¿no? Y se dan cuenta de eso. Quiero decir, no son tontos. Se dan cuenta de que para que ellos han vivido un día menos. El sol ha pasado sobre lo alto de sus cabezas una vez menos que el resto de personas del mundo. Estos días se está recuperando muchos hechos, se están efectuando muchos actos, se está conmemorando el medio milenio de esta gesta, auténtica gesta. ¿Cómo piensas que se está llevando a cabo las ceremonias, la recuperación de los hechos? ¿Se está recuperando la historia? Bueno, pues entiendo que sí. A mí me parece, todo lo que sea impulsar el conocimiento de nuestra historia, a mí me parece bien. Parece fantástico. Echo de menos, si acaso, pues que desde departamentos culturales o desde el Ministerio de Cultura se trabajase más a fondo este tema, porque lo está trabajando básicamente la Armada. Me parece muy bien, ¿eh? Y hace un esfuerzo encomiable y el trabajo es fantástico, ¿no? Pero también desde lo cultural debería, a mi juicio, de haber un impulso más importante, porque ese es un tema ya cultural, ¿no? Que trasciende a lo puramente naval. Y sí creo que podemos contribuir todos a que se narre, a que se cuente bien esta historia, porque todavía hay muchas lagunas, todavía hay muchas, todavía gente que dice, no, fue Portugal, no fue Portugal. Sí, sí. Esas cosas hay que explicarlas con detalle, con tranquilidad, con sosiego y también con cierta emoción, porque, oye, para una vez en la vida que hacemos algo bien desde el principio hasta el final, pues hay que contarlo, hombre. Es una gesta inmensa, Poniente, tu novela es una novela extraordinariamente documentada. ¿Cómo ha sido el proceso de realización de esta auténtica gesta, que es situarte en cómo era el mundo hace 500 años? El mundo físico, la tierra y el mar. Pues ha sido, primero he leído toda la información y toda la documentación disponible, la he consultado toda, y luego un gran ejercicio, pues, de empatía, ¿no? De ponerme en la piel de estas gentes que están llegando a lugares completamente diferentes a como son hoy en día. Por ejemplo, cuando llegan al actual Buenos Aires, al Río de la Plata, allí no hay nadie, literalmente, más que unos cuantos caníbales que se encuentran por ahí, unas tribus de caníbales. En la Patagonia, por lo tanto, no hay nadie. Son áreas que todavía están por descubrir, por colonizar, por todo, ¿no? Entonces, hay que hacer un ejercicio, pues, de imaginación y de empatía y de ponerse en el lugar de aquellos hombres para pensar aquello, ¿no? El estrecho de Magallanes, sin ir más lejos, es enorme, tiene casi 600 kilómetros de lado a lado y no hay nadie, no hay nadie. La soledad que tienen que sentir es inmensa y eso hay que imaginarlo y hay que tratar de expresarlo con palabras para que la gente lo comprenda. Y además es importante señalar que el Cano, el gran protagonista de tu libro, era de un lugar muy cerquita a tu tierra, ¿no, Albert? Sí, señor. Era de un pueblo pesquero de Guipúzcoa que se llama Getaria. Está relativamente cerca de donde yo vivo. Y después de Poniente, tu último libro, ¿te sumergerás más en la historia? ¿Habrá nuevos trabajos? Sí, sin duda va a haber nuevos trabajos. Tengo muchas ganas de escribir una novela. La novela del Cano es una novela de hombres, pues porque las tripulaciones están compuestas de hombres. Y tengo ganas de escribir también sobre mujeres, ¿no? La historia de España está repleta de mujeres interesantísimas sobre las que tenemos que narrar, que escribir. Albert Vázquez, el autor de Poniente, el libro. Albert, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. De la culpa y la madre del castigo, de hacerse viejo entre tus enemigos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ya estamos con este investigador, con Damián Viana. Damián, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Hola, buenas noches. Unir el cerebro y la vista y los ojos, ¿no? Ese sería un poco el objetivo final de esta experimentación que estáis realizando. Así es, así es. Utilizamos tecnología para conectar el sistema nervioso a dispositivos que pueden suplir, por ejemplo, los órganos que tenemos actualmente. ¿Es necesario una y otra cosa en la experimentación que estáis realizando? Bueno, en ciertas enfermedades, por ejemplo, como la retinitis pigmentosa, una parte del ojo deja de funcionar como debería. Uh-huh. Y esa parte se encarga de transformar la luz en una señal neuronal que el cerebro interpreta como una imagen. Si esta parte del ojo deja de funcionar, lo que nosotros estamos desarrollando es un dispositivo que implantamos directamente dentro del ojo para reemplazar esta funcionalidad perdida. La tecnología ha venido al auxilio de una auténtica máquina prodigiosa que es el cerebro. Habéis utilizado ambas cosas para poder lograr esto, el proyecto iVisión, y llevarlo a cabo, ¿no? Así es, así es. La idea es conectar el ojo a dispositivos externos como una cámara para enviar la señal directamente al cerebro. Y aunque la pregunta puede ser un poco arriesgada y supongo que embatices, ¿esto significa que haya gente, gracias a esta investigación que estáis realizando, gente que no ve, que pueda llegar a ver? Ese es el objetivo, sin duda, este es el objetivo. Y no solo ver, sino que idealmente recuperar una visión funcional para que puedan seguir el día a día de sus vidas. También sabes que muchísima gente, cientos de ellos o miles de ellos, en diferentes zonas del mundo, pues están esperando eso que estáis vosotros ahora mismo, no sé, pues alentando, ¿no? Esa esperanza a que se consiga esa visión. Con los problemas de córnea, la verdad es que ha habido muchos avances, incluso aquí ha habido muchos pioneros en España, pero sí. El problema que se tenía siempre era la retina. De hecho, hay muchísimos enfermos, como decías tú, con los de retinitis pigmentaria, y luego está la degeneración de la retina. Por ejemplo, en el caso de este proyecto tan estupendo que tenéis en marcha, ¿habría alguna posibilidad cuando la gente tiene desprendimiento de retina? Bien, en este caso la patología es diferente y en principio no se aplicaría. Pero, sin duda, tecnologías similares se pueden desarrollar para solucionar este problema. ¿Y cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo se puede conseguir que eso deje de ser un proyecto, esté en vuestro laboratorio y llegue al comercio? Lo veamos. ¿Qué tiempo crees que puede hacer falta para que eso sea una realidad? Bueno, el proyecto ahora mismo son 3 años y el objetivo es avanzar la tecnología en ensayos preclínicos. Después de los ensayos preclínicos se tiene que ir a clínicos, que ya es con humanos, o sea que en principio en unos 5 años, si todo va bien, deberíamos estar haciendo ensayos clínicos. Para 5 años, que es en 2024, eso significa que para esa fecha podemos llegar a considerar 2024 que los ciegos podrán ver. Esto, sinceramente, me parece muy optimista, muy arriesgado, y siempre preferimos ser conservadores en este sentido. Es verdad que este es el objetivo a largo plazo, pero mucho trabajo se tiene que hacer, muchas cosas tienen que ir bien, que ahora mismo no sabemos cómo van a ir, todo apunta que va a ir bien, pero no me atrevo a dar este titular. Uno de los principales escollos con eVisión que comentaba Garrido era esa electroestimulación, ¿no? Y una de las cosas que tú estás ahí codo con codo con él es en intentar eso, hacer esa unión de electroestimular para que al final haya esa conexión visual. Mi pregunta es, ¿es absolutamente necesario que el nervio óptico esté sano? Aunque esté un poco deteriorado, ¿también se puede llegar a hacer esa conexión para estimularlo? En este caso, nosotros estimulamos la parte sana de la retina. Ajá. Entonces, a partir de ahí, idealmente, todo tiene que estar bien. Entonces, eso es digamos, como poner una, reemplazar la cámara, pero, digamos, el ordenador y la pantalla donde tú ves la imagen, está todo bien. Nosotros lo que reemplazamos es la cámara en el ojo. Ajá, o sea, sería esa parte de la retina para intentar que funcione en condiciones. Exacto, exacto. Y el nervio óptico tiene que estar totalmente sano. Por ahora sí. Después hay otras investigaciones que no estamos llevando a cabo nosotros que pretenden estimular directamente el nervio óptico. Pero debido a la complejidad de señal que hay ahí empaquetada, eso es muy difícil. Sin embargo, en la retina, toda esta información pues sigue una estructura más fácil de reproducir. Entonces, en la retina la señal es más simplificada que en el nervio. Y por eso seguimos esta aproximación de estimular directamente la retina. En cierto modo, vuestra investigación demuestra que se ve efectivamente con los ojos y con una serie de cosas que tienen que ver con la visión, pero sobre todo que se ve con la mente. Y lo que tratáis de estimular es los receptores mentales de esa visión, ¿no? Así es. Por ejemplo, estamos llevando a cabo experimentos juntamente con el Instituto de la Visión de París, que es uno de los partners en este proyecto. Y juntamente con ellos estamos comprobando que realmente nuestros dispositivos dan una señal que el cerebro interpreta como imagen. Otra diferencia con otras investigaciones y otros proyectos que están utilizando otros elementos es que vosotros habéis puesto algo muy especial, que es un elemento que ahora está muy de moda, que es el grafeno. ¿Qué resultados habéis conseguido con este elemento a diferencia de lo que se está utilizando antes? ¿Por qué estáis tan ilusionados? Pues básicamente por 2 motivos. El primero es que este grafeno es muy estable en condiciones acuosas. Normalmente, o hasta ahora, se han utilizado metales que llevaban la carga eléctrica al tejido nervioso. Lo que pasa es que estos metales se degradan si están bajo estimulación eléctrica, ¿no? Se van degradando, se van disolviendo en el medio, que eso pues se debería evitar. Y el segundo motivo es que nos permite poner mucho más píxeles en el ojo. El ojo tiene unas dimensiones, o la retina tiene unas dimensiones determinadas. Actualmente, con la tecnología de electrodos de metal, se pueden poner una cierta cantidad de píxeles, ¿no?, de electrodos de estimulación. Sin embargo, este número de píxeles no es suficiente para tener una visión funcional. Con el grafeno lo que hacemos es reducir o ser capaces de estimular eléctricamente aún con electrodos unas 100 veces más pequeños, de tal forma que podemos poner 100 veces más píxeles. Es como pasar a la alta resolución de la visión. Antes hablabas que para entonces, para dentro de unos 5 años, se podrán hacer ensayos clínicos, como los fármacos. Esto, en cierto modo, es un fármaco, lo que pasa que no es una pastilla, es tecnología. Sí, vendría a ser como un marcapasos, que es un dispositivo implantable que da pulsos eléctricos. La idea es la misma y sería un dispositivo médico implantable. ¿Y sería todo dentro del ojo y dentro del cerebro? ¿No había ningún aparato exterior o sí? Sí que lo habría. Básicamente se tendría que poner una cámara externa, ¿no?, que se podría incluir en unas gafas. Entonces, esas gafas podrían enviar la señal directamente dentro del ojo, donde se produce la estimulación eléctrica, y la señal va directamente al cerebro ya por sus medios naturales. Damián Viana, uno de los investigadores, hay que está consiguiendo hacer realidad ese proyecto. Un proyecto que tiene por objetivo final que los ciegos y las personas que no pueden puedan llegar a ver. Damián, muchas gracias en nombre de todos y ojalá vaya todo extraordinariamente bien. Que ilusen ese 2024, pues que no sea, pero que sea alguna vez, que sea lo importante. Lo más pronto posible, eso sí. Un placer. Eso esperamos. Gracias, Damián. Chao. El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y vamos a hablar ahora de una película que es una de las películas del año, muy esperada. Sí. El FBI está detrás de todo lo que se comente. Por violenta, por terrible. La película sobre un hombre que bajó a los infiernos y un hombre que convirtió sus pesadillas en dulces venganzas. Él es el Joker. Esta es la última vez que te veo. No escucha, ¿verdad? Me hace las mismas preguntas cada semana. ¿Qué tal el trabajo? ¿Has tenido pensamientos negativos? Yo solo tengo pensamientos negativos. Y para terminar, aquí todo el mundo cree que podría hacer mi trabajo. Vean a este payaso. Cuando de pequeño decía que iba a ser cómico, todos se reían de mí. Bueno, pues ahora nadie se ríe. Me pregunto por qué será. José Manuel, es tan terrible esta película, da tanto miedo. Bueno, no, hombre, lo has contado muy bien y además así lo debieron entender también los señores del jurado de Venecia, porque hace un mes le dieron el León de Oro. De manera que buena película yo creo que tiene que ser. ¿Tan terrible? Bueno, vamos a irla desmenuzando un poquito a poco, pero yo creo que con esta y con otras cosas siempre se exagera, Bruno. Este Joker es la nueva película de Todd Phillips. La ha producido Phillips junto con Bradley Cooper y Emma Tillinger. El guion es de Todd Phillips también, junto con Scott Silver. Los protagonistas, este inmenso Joaquín Phoenix, Robert De Niro, que también está muy bien, como siempre, y Sassy Beats. Bueno, la verdad es que fue una relativa sorpresa saber que la reaparición del Joker iba a ser realizada por Todd Phillips, el director de Starsky Hutch, Escuela de Pringaos, Salidos de Cuentas y también Los Resacones, Resacones en Las Vegas y siguientes, ¿no? La verdad es que el hombre parecía más dotado para la comedia bufa que otra cosa, pero la verdad es que este cambio de registro demuestra que tiene pulso para otros géneros también, ¿no? Y en cuanto al personaje, bueno, pues he sabido que el Joker es el enemigo mortal de Batman. Ya le hemos visto batirse el cobre con el hombre murciélago, hasta 8, según mis cuentas, en películas sombrías, paródicas, de animación y en series de televisión. Bueno, bajo esas capas de maquillaje y la sonrisa rota han estado Jack Nicholson, Heath Ledger, para muchos el mejor Joker, y Jared Leto, entre otros. Y ahora toma el relevo Joaquín Phoenix, un actor descomunal al que le viene el personaje como anillo al dedo. Bueno, esta versión es quizá, no sé si la más bruta, pero desde luego la más realista y también la más honda, la verdad. Bucea en la raíz del individuo. Bueno, un pobre hombre con cierta disfunción mental y aquejado además de un síndrome nervioso que le hace estallar en carcajadas ante la menor perturbación. Se gana la vida haciendo de payaso, publicitario, familiar y hasta terapéutico, lo que le dejan. La verdad es que no le va muy bien. Gotham es una ciudad inhóspita y cruel y sus calles están llenas de pandilleros peligrosos y delincuentes de traje y corbata, más letales todavía. Y ahí anda este Arthur Fleck, un equilibrista en el alambre. Y lo malo es que el alambre está electrificado. Y la vida de Arthur está presidida por el dolor, la amargura y el caos. Y como consecuencia, la locura. Joker no es una película de superhéroes, tampoco de supervillanos. Lo que es un desguace psicológico y sociológico. Habla de un individuo dislocado en una sociedad deshumanizada. Phillips ahonda en su protagonista, en su evolución, involución, pero de su mirada no se escapa nadie, ni el sistema público de salud, ni la policía, ni las clases altas, ni las bajas, y por supuesto tampoco los medios, empezando por una televisión omnipresente y omnívora. Ahí aparece el rutilante Murray Franklin, presentador de un famoso late night, que ya se cree dueño del destino de las personas. Es un espléndido Robert De Niro, que compone el contratipo de aquel Rupert Pumpkin del Rey de la Comedia, la película de Scorsese, un delirante aspirante a cómico, un referente inevitable quizá, alguien en el fondo como Arthur Fleck, al que también le gustaría ser una estrella del escenario. Lo intenta todo, y cada rechazo lo empuja más por el camino de la enajenación y la violencia. La película es de una potencia extraordinaria, con una banda sonora de Circus Gunaturir, que también ganó en Venecia, que no da respiro, y una fotografía de Lawrence Sherk espléndida. Y es sobre todo una exhibición del talento de Joaquín Phoenix, un recital apabullante y de extremo riesgo que lleva desde las miserias de Arthur Fleck hasta la explosión del Joker. Un recorrido que suscita la simpatía del espectador, luego el miedo y por fin el horror. Christopher Nolan nos ayudó quizá a entender a Batman. Todd Phillips nos ha contado la vida del Joker, yo creo que todavía más apasionante. Nos ha recordado, o me ha recordado en cierto modo, lo que ha dicho el FBI, que va a perseguir a todo lo que tenga que ver con esta película, los comentarios, a viejos tiempos, ¿eh? Parece que resucitan. Sí, sí. O que nos ha ido en realidad. Sí. Bruno, estamos en los viejos tiempos, de eso no cabe ninguna duda. Como tú dices, yo creo que no se han ido. Estaban ahí agazapados porque, bueno, quizá de otra manera se les ha sujetado, ¿no? Pero la mínima exhiben su colmillo. La película no puede ser perseguida por el FBI ni por nada. Es una obra de arte, es una, seguramente una obra maestra, y es una película que tiene violencia, que tiene locura, que tiene crítica social y humana, pero sobre todo es una película, es cine. Tiene 100%, y eso, ¿cómo lo va a perseguir el FBI, Bruno? ¿En qué mundo estamos? Desde luego que sí, ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención el hecho de que los comentarios, parece que pones Joker y tienes que sentirte culpable. Estás haciendo algo malo, ¿no? Joder, efectivamente. Sí, sí. No, es que además el personaje está graduado de tal manera que tú al comienzo de la película lo ves y sientes cierta compasión, cierta empatía con él, porque es un pobre hombre, en definitiva. La evolución del personaje hasta convertirse en ese Joker en medio del vandalismo en las calles de Gotham es lo que realmente perturba, pero en definitiva también eso expulsa la simpatía del espectador. No hay que preocuparse mucho por la moralidad de la película, Bruno. Lo que hay que sí preocuparse mucho ante los datos morales también, o no, lo vamos a saber ahora, de el cine el año pasado. Las taquillas, el dinero, ha ganado Disney. Pues sí, hombre, los datos son un poco preocupantes, sobre todo porque lo que tenemos entre enero y septiembre, que son los datos que están actualizados, es que el cine español ha recaudado 51 millones de euros, que es un 21% menos que el mismo periodo del año pasado. El cine español ha caído en una quinta parte. Lo contrario que la taquilla general, que es todavía peor, ¿no?, que subió un 5,3% hasta superar los 408 millones de euros, casi 21 más que en 2018. También ha habido, claro, un aumento de espectadores, hasta 69 millones de entradas vendidas, que son 4 millones y medio más que en esos meses de 2018. Estamos hablando de los 8 primeros meses del año. Y como tú dices, el beneficiario de todo esto pues es Disney. Bueno, recordemos que el imperio Disney ya se quedó con Pixar, con Marvel, con Lucasfilm y a finales del año pasado, del 17, con Fox. Bueno, pues en los 8 primeros meses de este año, que es el periodo del que hablamos, Disney ha colocado 6 películas entre las 10 primeras. 5, las primeras, son de Disney. Títulos que han recaudado casi 123 millones de euros, un 30% de cuota de pantalla, Bruno. Disney ha duplicado de sobra la cuota del cine español. Bueno, las películas son El Rey León, Vengadores Endgame, Aladdin, Toy Story 4 y Dumbo. Van entre los 34 y los 14 millones de euros de recaudación y algunas de ellas, como Toy Story 4, no ha terminado todavía. En las 10 primeras solo había, además de las 6 de Disney, 3 de Sony y una de One. De ellas solamente 2 eran españolas, distribuyendo cine español. Lo dejo cuando quiera y padre no hay más que uno. Entonces tenían algo más de 11 y cerca de 10 millones recaudados respectivamente. Padre no hay más que uno se ha lanzado ya por encima de los 13, pero la verdad es que son las películas españolas las más taquilleras. Después han estado Dolor y Gloria, Bajo el mismo techo, Perdiendo el este, todas películas que algunas de ellas se han quedado en los 3 millones de euros. Claro, este año no hemos tenido Campeones, la película española que algunas veces rompe la taquilla y ayuda a que el cine español se dispare. En este último fin de semana, por ejemplo, como ahora veremos, Mientras dure la guerra ha hecho una muy buena taquilla y la recaudación del fin de semana ha colocado el cine español cerca de un 30% de cuota, pero claro, ha sido este fin de semana, claro, que ha sido bueno para el cine español. Con esa película que por supuesto estará en esa lista, en el Super 10, vamos ahí con la lista ya, vamos ya con el Super 10. ¿Una lista que nos sitúa en el puesto número 10? Bueno, pues en el puesto 10 está precisamente Toy Story 4, la película de Disney de la que hablábamos. Lleva 15 semanas en la lista, bajando un poquito a poco, pero una recaudación realmente extraordinaria. 9. Autorretrato, una película española, un documental acerca de Aute, nuestro poeta, pintor, cantante, en fin, ¿quién no conoce a Luis Eduardo Aute? Gaizka Urresti es el director, 3 semanas en la lista, ha bajado un poquito. Puesto número 8. En el 8 está Downton Abbey, la película de Michael Engler, con Maggie Smith, con Matthew Good, 2 semanas en la lista, también bajando. 7. Bueno, creo que despedimos a esta estupenda película Yesterday, de Danny Boyle, con Jimmy Spatel, Lily James de protagonistas, 13 semanas en el Super 10. Me da la impresión bastante segura de que esta es la última. 6. Bueno, aquí sigue Cold War, 52 semanas con esta, también ya de retirada, por supuesto, la película espléndida de la que ya hemos dicho todo, de Pavel Pavlikovsky, récord absoluto de permanencia en nuestra lista, 52 semanas, Bruno. Ahora ya se puede decir que ha llegado al año. Cold War ha llegado al año, nada más y nada menos. Un año en el Super 10, sí señor. En el puesto número 6, Cold War, un año en la lista. Puesto número 5... Pues tenemos un estreno en el Super 10, Rambo, Last Blood, la película de Adrian Greenberg. ¿Con quién? Pues con Silvestre Stallone, claro. Vuelve Rambo junto con un elenco español, Sergio Peris Mencheta lo encabeza. Primera semana en la lista, como digo, a ver lo que le da de sí a Silvestre Stallone esta nueva aparición del gran héroe americano. Rambo, la figura de Rambo, vuelve al cine, vuelve a la gran pantalla. ¿Qué le pues iba a decir, sí, eh? Él dice que es la última sangre. Sí, sí, claro. Sí. Desde luego, se debe quedar. Madre mía. En el puesto número 5, Rambo. Rambo 884. El puesto número 4. En el 4, Ad Astra, la película de James Gray. 2 semanitas en la lista, ha bajado un puesto. La película protagonizada absolutamente por Brad Pitt en la Tierra y en el espacio. En el puesto número 3, pues tenemos la película española de la semana, película de la semana también, Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Se quedó en el 11 la semana pasada, justo en el borde del Super 10, y ahora ha subido hasta el 3. Película de la semana, como digo, Carra Elejalde, un personaje de Unamuno inmenso, Santi Priego, Eduard Fernández, realmente una película estupenda, Bruno. Evidentemente los datos son los primeros datos, hay muchos además, pero es importante saber cuál es la taquilla en estos 7 primeros días de una de las películas más esperadas por la industria. Pues ahora mismo, antes del fin de semana, está superando ya 1,5 millones de euros de recaudación, de manera que, pese a algunos, la recaudación no va mal. En el puesto número 2... Dolor y Gloria, otra película española, esta ya es súper veterana, 28 semanas en el Super 10, la película de Pedro Almodóvar, que va directa a todos los premios del cine español y quién sabe si también al Oscar. Y en el puesto número 1, en lo más alto... Pues otra película también de Oscar, Érase una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, con Margot Robbie, 7 semanas en el Super 10, todas en todo lo alto. El puesto número 1, la película de Tarantino, el puesto número 3, la primera película española, Mientras dure la guerra, la nueva de Amenábar. Una semana que en el cine ha estado dominada por un personaje, el Joker. Ha sido la crítica, el comentario de esta semana. El FBI se ha metido por medio, no sé si por tontería o porque quería decir algo, pero bueno, lo ha conseguido, Bueno, pues ahí están, a ver lo que hacen. José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene. Pues hasta el sábado, Bruno. Gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Atención, dato, que la gente apunte. ¿Cuántos animales mueren sacrificados cada año en España en los mataderos? Pues 910 millones el año pasado. ¿910 millones el año pasado? Animales sacrificados en unos mataderos. 3 millones cada día. Pues una exageración. Se supone que es para comérnoslos. Se supone que es para comer. Son mataderos de animales para comer, sí, exactamente, para producción de carne. Bueno, ahora tenemos que saber alguna cosa más, porque no nos encaja. 910 millones. Es un dato oficial, pero no nos encaja. Es un dato. ¿Eso quiere decir que comemos mucho? Es un dato del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Como tú dices, es un dato oficial. Ha llegado a nuestras manos un informe de Igualdad Animal, que sabéis que es esta organización que pelea y lucha por el bienestar animal, incluso dentro de esos mataderos de animales que son destinados al consumo humano, a carne. De los 910 millones, resulta que bueno, ha habido un incremento respecto al del año anterior, de 2017, en 54 millones de animales más sacrificados. ¡Madre mía! Fundamentalmente, lo que más se sacrifican en los mataderos españoles son aves, y el año pasado fueron sacrificadas 800 millones de aves en España. ¿Pero para qué? El siguiente animal que más sacrificamos en los mataderos españoles es el cerdo. El cerdo alcanzó el año pasado más de 52 millones de cerdos sacrificados. 2 millones más que en el año 2017. Es decir, los dos primeros principales animales que más se sacrifican en España, pues digamos que cada año incrementan el número de animales sacrificados. Pero lo de las cifras de las aves es alucinante. Claro. 800 millones. 800 millones de aves. Claro, ahí hay que contar, por ejemplo, el pollo. Claro, para aves, que nos hagamos una idea, que se consume mucho, ¿no? Vale, vamos a descifrar los datos que nos facilita esta organización, ¿no? Igualdad Animal. Es evidente que hay un incremento, hay un alza en la producción de estos animales. Concretamente, aproximadamente un 20% en los últimos 4 años. Cada vez es cierto que sí, que se produce más, pero resulta que producimos más, pero consumimos menos en España. Entonces, hay exportación. Algo que no encaja. Ahí es lo que no encaja, exactamente. Hay una importante cantidad que va destinado al exterior, fuera de España. Consumimos menos cada año, cada vez consumimos menos carne. Por ejemplo, consumimos respecto de hace 4 años, de 2015, estamos comiendo, el año pasado, en 2018, consumimos, o sea, quiero decir, respecto de 2014, sí, en 2018, sí. Consumimos un 6,5% menos de carne que en 2014. Bueno, con lo cual la industria ha dicho, o exportamos o claro, seguimos bajando, exactamente. Porque con lo de aquí no podemos aguantar. En España se consume un tercio de lo que se produce, de los animales que se sacrifican. Las dos terceras partes restantes se exporta, fundamentalmente a China y a Francia. De hecho, son las exportaciones lo que más ha crecido en torno casi un 50%, un 47% exactamente, según los datos oficiales. Lo que hay una tendencia con este aumento en el sacrificio de animales es a que en los últimos 11 años han ido desapareciendo las explotaciones de tamaño pequeño, digamos aquellas que antiguamente se conocían casi como familiares, eran empresas mataderos familiares o bueno de tamaño bastante pequeño. Esas han cerrado. Los mataderos se han industrializado. Claro, exacto. No solo se han industrializado, sino lo que han crecido exponencialmente han sido las macrogranjas. Ajá. Pero es que las pobres gallinas, claro, no descansan jamás. Claro, eso es lo que vamos a hablar, de lo que habla un poco el informe, las condiciones en las que estas macrogranjas aplican a los animales. Evidentemente, el fin de un matadero es sacrificar al animal para consumo humano. Ahora, en ese proceso también se puede evitar un sufrimiento innecesario a los animales que son destinados y criados, no lo olvidemos, para consumo humano. Lo que ocurre, que por ejemplo, como decíamos, los datos dicen que en 2007 había algo más de 99.500 granjas destinadas a cerdos concretamente, y que a día del año pasado, del 31 de diciembre de 2018, esas granjas habían descendido a 87.000. Es decir, menos granjas, pero más producción, más macrogranjas. Es decir, no es que se hayan esfumado las pequeñas explotaciones, sí han desaparecido, pero han aumentado las macrogranjas de producción de estos animales. Macrogranjas, en algunas ocasiones, incluso en manos de empresas multinacionales que se dedican a esto. Y de lo que esto, un análisis más profundo, lo que hace ver, lo que conlleva, es un deterioro en la materia, en protección animal, de esos animales que van a ser sacrificados. Aparte de que las condiciones en las que esos animales son criados para la explotación son cada vez peores. España está a la cola de los países europeos en cuanto a cuidado animal para consumo humano, ¿no? Como parece ser que se aplica la máxima de que, como va a ser sacrificado relativamente pronto, pues como no merece apenas darle atención a la vida, ¿no? Sí, sí, a la vida, sí, de estos animales. Es una bueno, cosa tremenda. Las condiciones en las que estos animales, evidentemente, hay simplemente un interés puramente crematístico, comercial, de explotación. No hay el más mínimo, por general, según revela este informe, en grandes rasgos, se producen animales simplemente despreciando el tiempo de vida que tienen que vivir antes de ser sacrificados para el consumo humano. Pero hay granjas en las que hasta vivir, bueno, eso no es vivir, no sé, hasta 50.000 cerdos se hacinan en unas condiciones, las que peor parte se llevan son las cerdas, que evidentemente son las que dan, las que gestan los cerdos, ¿no? Entonces, a las cerdas, durante toda su vida, lo que se le hace es que se las insemina artificialmente de forma continua. Para que produzcan. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, sí. Las formas en que estas cerdas paren a sus crías están en unas condiciones, en unas celdas, pues son celdas realmente, en las que prácticamente no se pueden mover, en las que una vez que han parido, el poco tiempo que están en contacto con sus crías, pues prácticamente no pueden tener un contacto físico, que es muy importante, lógicamente, y no pueden atender a sus propias crías. Con lo cual, no solo hay un sufrimiento físico, sino también un sufrimiento emotivo, emocional, por parte de la crías. Sí, es un estrés constante. Hay estudios que dicen que los cerdos son animales más inteligentes incluso que los perros, ¿no? Y entonces, emocionalmente, pues las cerdas están simplemente para parir. Una vez han parido, vuelven a ser inseminadas artificialmente, vuelven a parir así, hasta que aguantan, ¿no? Una situación tremenda. Claro, algunos dicen, bueno, con estos datos lo que se hace es favorecer que la gente se vuelva vegetariana. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada, exactamente. Vamos a ver. Un aspecto de estas macrogranjas es el aspecto también de contaminación, es decir, los purines, que son esa mezcla entre excrementos líquidos y sólidos que producen estos animales, en estas macrogranjas son complicados de eliminar, ¿no? Y de controlar. De controlar. Al final, en estas granjas, estas macrogranjas, al final todos estos excrementos van a los ríos, van a los acuíferos y contaminan, aparte de, evidentemente, la gran cantidad por gases de efecto invernadero que producen estas granjas, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Pues mira, por ejemplo, datos. Vamos con los datos porque la gente se mete en la cabeza esa bestialidad de animales que se sacrifican en los matadores. Con una gran rapidez. Nada más, mira, la vida media de un cerdo cuando nace es de menos de 6 meses. Los pavos no duran ni los 4 meses. Los pollos, que además son seleccionados de forma genética, estos pasan a ser sacrificados apenas con 42 días, ¿no? Según muchos expertos, es demasiado prematuro, demasiado, pero la industria cada vez pide más, claro, sobre todo para exportar. Y lo que ocurre que vivan es el que tiempo, las condiciones mínimo para que desarrollen y las lo condiciones que se quiere comer, ¿no? en las que viven es que prácticamente el 100% de los conejos viven enjaulados, el 98% de las cerdas y el 82% de las gallinas. En las gallinas hemos mejorado. Desde principio de enero hasta ahora estábamos casi en 88%, el 88% de las gallinas estaban en jaula y se ha descendido hasta el 82% en favor de las gallinas de suelo y las camperas. Pero son 910 millones de animales sacrificados anual el año pasado en España. Son demasiados para lo que pasa. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, gracias. Hasta mañana. Mañana más. Y mañana vuelve la Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada a 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias.